Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a transmitir calorcito, calorcito del bueno, porque ya estamos en tiempo absolutamente primaveral. ¡Qué maravilla! Ah, los virus quedaron atrás y por fin nos rehacemos una vez más. Por fin volvemos a resucitar y ya estamos dispuestos a tener un cuatrimestre final apoteósico. Atención, porque el equipo de La Rosa de los Vientos está trabajando muy duramente para que tengáis el mejor programa posible. Y aquí estaremos con un equipo fantástico. Ahí, por ejemplo, está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para la materia reservada de Fernando Rueda. ¡Qué feliz está Fernando Rueda! Está también contento y feliz como una lombriz. Ha venido su nutrido público, por fin ha medido los 10 oyentes que tiene Fernando Rueda. Y aquí están acariciándole, tocándole, viendo que todo es cierto, que es así de guapo, que es maravilloso. Incluso le han quitado algo del traje, botones, el tutú. Bueno, pues, hombre, a él le gusta mucho venir bailando, por eso viene con el tutú. Así que esta noche va a desplegar todo su glamour para ofreceros la mejor información posible. En materia reservada esta noche vamos a hablar de asuntos tales como, por ejemplo, las famosas escuchas a los móviles. Mucha gente importante, mucha gente tremendamente fundamental para el desarrollo, para la buena convivencia de este país, está siendo escuchada por el CNI. Eso es así. ¿Cómo se puede escuchar a través del móvil? ¿Cómo se puede escanear un móvil? Esta noche hablaremos de ello con Fernando Rueda. También comentaremos cuántos espías tiene Siria en el Líbano. La cifra es abrumadora. No voy a dar el detalle, luego lo dará Fernando, pero simplemente diré que puede hasta doblar cualquier servicio secreto europeo. Lo de Siria es impresionante. Ha anunciado que va a retirar sus espías de Beirut, pero ya veréis cuántos son. También comentaremos lo de Silvio Berlusconi. Ahora dice que se va, ahora dice que se queda, ahora dice que a lo mejor no, o a lo mejor sí. Lo cierto es que el pasado día Silvio Berlusconi ofreció en un programa de televisión unas declaraciones explosivas en las que anunciaba que desde septiembre iba a retirar paulatinamente sus tropas de Irak. Ya sabéis que hay unos 3.300 soldados en Irak desplegados por Italia. Es una cifra importante, es el cuarto país en cuanto a número de efectivos. Y bueno, pues la proclama de Silvio Berlusconi pues sonaba algo electoral, ¿no? Llega a las elecciones de mayo de 2006 y tiene que estar a bien con su opinión pública, que presiona cada día más en ese sentido. Bueno, pues en el día de ayer habló con George Bush y hoy va y nos cuenta que bueno, que aquello fue un comentario, un simple comentario, y que ya veremos cuando retira a los soldados de Irak. Esto es así. Luego, un asunto tremendamente inquietante. Hablaremos de los secuestros que efectúa la CIA. Un escándalo, un auténtico escándalo. La CIA ha secuestrado a presuntos miembros de Al-Qaeda en Europa, con el permiso o no de los diferentes gobiernos. Uno en Suecia, y esto ha sido con el permiso del gobierno sueco, y otros dos, uno en Alemania y otro en Italia. Esos tres miembros, o supuestos miembros de Al-Qaeda, fueron llevados al Cairo, a la capital egipcia, para allí ser torturados. Uno de ellos ha desaparecido. Ya no, al parecer ya no se encuentra entre los vivos. Bueno, pues auténtico escándalo. La CIA secuestrando al estilo Mossad en Europa, haciendo de las suyas. Nos comentará todos los pormenores Fernando Rueda. Pero habrá más cosas en La Rosa de los Vientos. Tendremos Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Ahí está Blade Trinity, lo que pone punto y final a esta trilogía. Wesley Snipes, la verdad es que ha hecho una de las suyas. La película no nos ha gustado mucho, un poco verbenera. Pero bueno, luego ya José Manuel nos dirá qué le ha parecido a él. Tendremos un relato, que nos lo envía Pablo Pérez, un relato muy sugerente sobre un viaje a Hawái, que ya veréis cómo termina, terrorífico. Tendremos un pueblo con encanto, gracias a Macarena Yagüe. Hablaremos de Pedroso, en La Rioja. Son 90 habitantes, eso sí, tienen 4 iglesias en el pueblo. Dicen que fue un pueblo fundado por un hijo de Noé. un pueblo de estos exquisitos que todavía quedan, y los 90 habitantes decidiendo cada domingo a qué misa van, ¿no? A qué iglesia van, dos iglesias y dos ermitas. Tendremos también nuestros expedientes del misterio, el capítulo 26, con Bruno Cardeñosa, con una investigación exhaustiva en torno a una experimentación que se hizo hace años, y ya veréis qué interesante resulta. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, gente sin escrúpulo, somos europeos y qué. En fin, hemos descubierto unos británicos que quieren hacer un mosaico gigante con rebanadas llenas de mantequilla y mermelada. Pues claro, los británicos están muy ociosos. Es la decadencia de nuestra especie, es el fin sin duda alguna de la raza humana, y se nos anticipa con estos gestos. La verdad es que hacer un mosaico con tostadas llenas de mantequilla y mermelada, pues eso ya contraviene la ley de Peter, ¿no? Las leyes de Peter. Bueno, pues todo esto hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y muchas sorpresas más. Por ejemplo, abundante información azul y verde. Hablaremos de la atmósfera que ha sido detectada por la sonda Cassini en una de las lunas de Saturno. También comentaremos que Brasil va a generar toda una línea de medicamentos genéricos en la lucha contra el SIDA. Esto va a abaratar muchísimo los costes de los medicamentos, de los cócteles que se hacen de medicamentos para luchar contra el SIDA. Y diremos cosas como, por ejemplo, que a partir del año 2020 va a bajar de forma muy sensible la población europea. Bueno, pues yo creo que variedad, entretenimiento, diversión no va a faltar en la Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. ¿Os apetece? Venga, comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Un personaje de la historia interminable, pero no sé cuál. Maravilloso, Fernando Rueda. Ya no es Lee Marvin, es el padre de Lee Marvin. Qué gran smoking me trae Fernando Rueda. Es a lo mejor una línea así. Es un smoking power flower ese de... Ahora mismo Fernando Rueda es California, año 1966. Sí, señor. Qué gran crooner, qué gran crooner. Está crecido, está su público ante él. Muy bien, venga. Vamos a poner... Quítale el reverb porque si no desmerece. ¿Qué...? Mira. ¿Qué es esto? Esto es un... Creí que hoy me traerías algo especial, ¿no? Esta... No, ¿qué van a pensar de mí? Hombre, de ti no sé, pero de mí... fíjate. Mira, esto me lo ha recomendado el médico. Pero... ¿y tú por qué te pones eso? No, si es Primperan. Es pues, Primperan, es para... Ya. Lo mío lo que tiene es pinta de... Lo tuyo es manzanilla. Sí. Lo tuyo es manzanilla. Parece, no sé, como laxante, una cosa así. No, camomila. Camomila. Bueno, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, muy fenomenal. Buenas noches. Encantado. Hoy es un día súper especial para mí, ¿eh? Bueno, te sientes arropado, querido. Bueno. Te han besuqueado. Eras como John Lennon. Por otro lado, algo normal, ¿no? Es decir, ¿a ti te ha sorprendido? No. La verdad es que no. O sea, yo sabía que tenías oyentes. Sí. O sea, te lo ha confirmado. Pero reconoce que pensabas que no tenía tantos. Tantos no. Fíjate que yo pensaba que la cosa no excedía de los 4. Sí. Y resulta que son 10. Pero ¿tú crees que han venido de todas partes? Sí, de todas partes. Se han tenido que juntar. De todas partes de España. Y ¿tú te acuerdas cuando nos conocimos hace ya pues, 12 años? Uh-huh. 12 años. Que tenías uno o ninguno. O sea, había noches que no había ni siquiera oyentes. Sí. Otras, pues venía uno por compasión, pues de las actividades de Cáritas, ¿no? Que vienen para acompañar, para ayudar, ¿no? Dar apoyo moral. Pero mira. Qué horroridad. Es que el smoking era muy estrecho y... Te has quedado sin traje. Es que hoy me tenía que poner elegante. Sí. No iba a venir de cualquier forma. Queridos amigos que os habéis dado cita de forma multitudinaria en los estudios de Onda Cero, ¿a que cubre vuestras expectativas la imagen que teníais de Fernando Rueda? ¿A que sí? Qué maravilla. Qué apoyo unánime. Mira, nunca ha habido tantos oyentes. Sí, eres como Kofi Annan en la ONU. Es tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo. Eres como Kofi Annan cuando pide ayuda de todos los países, ¿verdad? Y se quedan todos callados. Lo que es el éxito. Lo que es el éxito. Sí. No lo puedes reconocer. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, estás crecido, Fernando. Estoy hinchado. Desde que haces casting. O henchido. Bueno, pues vamos con los asuntos de la materia reservada. Esto de los teléfonos móviles va a dar mucho juego, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Y lo de los espías de Siria, luego daremos el dato exacto, sí. Pero también abruma. Y lo de Berlusconi, ¿desconcierta o no? Lo de Berlusconi es la constatación de, primero, de lo que es Berlusconi, que bueno, pues se siente presionado y hace cualquier tipo de cosa. Y segundo, la constatación de que lo de Irak es algo que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Siempre da la sensación como que Berlusconi hace lo que quiere, que está muy suelto, uh-huh. Se mueve por sus medios de comunicación, también incomprensible, ¿no?, en Europa. Pues, no, en el caso de Italia no. En Italia ya, su televisión, sus amigos de la prensa, escribe los artículos para el amigo. Hay que recordar que la opinión pública italiana está claramente en contra de la guerra. Uh-huh. Berlusconi no ha hecho caso, lo cual es, bueno, pues es una política. El problema que tiene es cuando resulta que la atención de todos los italianos se centra en que tienen una de sus conciudadanas secuestrada, que se hace una operación brillante, aunque tiene el inconveniente de que se paga mucho dinero, posiblemente casi, no sé, cerca de incluso de los 1.000 millones de las pesetas antiguas, ¿no? Sí, entre 6 y 8 millones de euros. Y el problema es que, claro, que resulta que el agente secreto que la salva, el agente secreto que ha salvado a tanta gente allí en Irak, muere. Resulta que muere de lo que llaman el fuego amigo, ¿no? Que viniendo de la gente de Bush es un problema. Sí. Entonces él tiene que dar una explicación a tanta opinión pública que tiene en contra. Y entonces se lanza a decir que en septiembre empezará a sacar su tropa. Pero lo dice en televisión, o sea, se va a un programa de televisión y lo suelta ahí, ¿no? Y claro para se quedan todos los de la oposición, incluso los de su propio partido, como diciendo, no sé si es el sitio, el escenario adecuado, ¿no?, para decir eso. Sí, posiblemente no sea el escenario, pero cuando quieres calmar a la opinión pública, que es la que te vota cada ciertos años, pues tienes que hacerlo. ¿El problema cuál es? El problema es que todos pensamos que después de que se han celebrado unas elecciones en Irak, lo lógico es que las tropas extranjeras poco a poco vayan saliendo. Es decir, ¿para qué tanta formación de militares? ¿Para qué tanto soldado iraquí? Bueno, pues para ir sustituyendo a las tropas occidentales. Entonces, bueno, los americanos no tienen intención de sacarlas, no sabemos si las sacarán algún día. Los ingleses están ahí fieles, aliados de Bush, y entonces son todo el resto de países que han ido a por nosotros para los que le tienen que ir sacando. ¿El problema cuál es? El problema es que septiembre puede ser una buena fecha para empezar a sacarla, pero es que no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Y la constatación de esa marcha atrás que él ha dado, de esas veladas, muy veladas, críticas americanas, diciendo, bueno, es parte de nosotros, es simple y llanamente la constatación de que el problema sigue, de que esa solución que eran las elecciones no es tal solución y de que vamos, me temo, a seguir con las tropas extranjeras en Irak todavía muchísimo tiempo. Claro, el caso es que Berlusconi va y dice que va a empezar a retirar las tropas en septiembre. Recordemos, 3.300 soldados, es el cuarto país en cuanto a número de efectivos. Si se van los italianos, la cosa quedaría más o menos, norteamericanos quedarían unos 150.000, 170.000, la cifra siempre oscila según los vaivenes de las divisiones. Británicos entre 12.000 y 15.000, el equivalente a una división de infantería, y luego Corea del Sur y de ahí para abajo, ¿eh? Uh-huh. O sea, no te crees, o sea, y no cuentas los mercenarios que hay, que cada vez son más, que cada vez son más. Tenemos que hablar algún día de ese asunto, ¿eh? Hay muchos mercenarios ya en Irak, efectivamente. Hay mercenarios y luego fuerzas, ¿cómo le llamamos? Parapoliciales, es decir, escoltas, ya hay varios miles de escoltas extranjeros que son los que garantizan la seguridad. ¿Te acuerdas las fotos de Paul Bremer, el delegado americano allí que no llevaba protección de las tropas americanas, sino de escoltas mercenarios, ¿no? Sí. Que ahí hay otros tantos de miles, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no, pero en el último año ha habido auténtica espantada, ya de países. Sí. O sea, hay unos cuantos. Que pasa es que es todo bastante, digamos, bastante ridículo, ¿no? Porque son presencias bastante testimoniales que le venían muy bien a Bush para decir que era una coalición, que es lo que hace siempre, ¿no? Somos una coalición los que atacamos. Mm. Somos 150.000 nosotros y 10.000 entre 15 países, ¿no? Sí. No, hombre, es apoyo moral, ¿no? Sí. Apoyo moral. Bueno, pues vamos a ver qué hace Berlusconi finalmente, pero parece que esa conversación en el día de ayer con George Bush le ha tranquilizado, ¿no? Uh-huh, tranquilizado. Sí. Está muy tranquilito, sí. Está muy tranquilo. Este asunto de los teléfonos móviles, ¿va a dar mucho que hablar, Fernando? Sí. Es un problema bastante grave, ¿no? A ver de qué se trata. Te cuento. Hemos detectado, es una historia que publiqué la semana pasada en Interview. Sí. Es una serie de altos representantes del Estado que no adoptan las medidas necesarias cuando hablan por el teléfono móvil. Y hay tres ejemplos muy claros, que son el rey, el presidente del gobierno, José Rodríguez Zapatero, y el ministro de Defensa, José Bono. Ellos tienen una costumbre que es similar a la que tenemos todos. Nosotros vamos en el coche, o nosotros estamos un momento al aire libre, o estamos en cualquier situación, y queremos aprovechar ahora esos ratos para poder seguir trabajando, para hablar con la familia y tal. Bueno, la sorpresa que nos hemos encontrado es que estos altos cargos, que se podría generalizar al resto del gobierno, utilizan el móvil para sus cuestiones de trabajo. Así nos encontramos, por ejemplo, con que el ministro de Defensa, cuando sale a la calle, está en su coche, no se le ocurre otra cosa que llamar a los jefes de Estado Mayor, en concreto al jefe de Estado Mayor del Ejército, a preguntarle por las tropas españolas y a ver los despliegues y hablar de temas que jamás se deberían hablar. Lo mismo hace el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, que mantiene la costumbre que tenía cuando estaba en la oposición de, cuando tienes los ratos, ir llamando, utilizar el móvil para llamar a los compañeros de partido, a sus amigos, para comentar, para hablar, para pedir opinión sobre las cuestiones más candentes. ¿Y dónde está el problema? Pues el problema está en que ahora mismo todo ese tipo de llamadas no son llamadas seguras. Es decir, existen numerosos medios por el cual potencias extranjeras, a través de sus servicios de inteligencia, grandes organismos, incluso las mafias, disponen de los medios para interceptar esas llamadas. Y además, de una forma muy sencilla y muy simple, el teléfono móvil tiene un número del teléfono que se llama y un número el aparato. Con saber esos dos números es muy fácil hacer un duplicado. Y con ese duplicado tú consigues que cada vez que alguien llame, por ejemplo, al teléfono del ministro de Defensa, te entre la llamada en tu móvil, sin que el ministro en ningún momento se entere de que le están duplicando la llamada. También hay escáner que los últimos son de cuarta generación, que tiene una capacidad como para intervenir las llamadas a 500 metros de distancia, con lo cual, es susceptible de todo. O cuando esa costumbre que tienen nuestros líderes de irse de caza, la distancia en la cual sus móviles pueden ser interceptados, estamos hablando ya, en este caso, de varios kilómetros. Y no te digo si ya entramos en la red Echelon, de la cual hemos hablado ya mucho en La Rosa, ¿no? Que es un sistema por satélites capaz de intervenir cualquier llamada telefónica. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer estos hombres? ¿Con palomas mensajeras? Pues lo que no pueden hacer es utilizar sistemas que no tengan secráfono. El secráfono es un aparato que tú le pones al móvil, incluso ya existen teléfonos móviles que tienen el secráfono dentro, solamente que tienen un problema, y es que para utilizarlos necesitas que la persona a la que llames tenga ese mismo secráfono. ¿Se llama secráfono? Secráfono. Hola. Si no tienes esa posibilidad, lo que nunca se debería hacer es mantener conversaciones en ese tipo, porque todo aquello que digan puede ser perfectamente escuchado por los otros. Hay sistemas de evitarlo muy divertidos, muy curiosos. Divertidos, digo, pero en realidad son muy útiles. Como, por ejemplo, cuenta que utiliza Carod Rovira. Carod Rovira, por ejemplo... Cuando habla con los Pirineos. Con los trineos también. Carlos Rovira, ¿qué dice? Carlos Rovira, y yo me lo imagino, por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, imagínate que tiene una entrevista en el sur de Francia, por ejemplo, pues no sé. ¿En el sur de Francia? Pues no sé, ¿qué puede haber en el sur de Francia? Pues no sé. Pues si quiere contratar, por ejemplo, que ir a los toros. No, algo más, por ejemplo, que tiene una conversación con unos amigos en el sur de Francia. Exactamente, unos amigos. Y que esos amigos, pues, militan en algún sitio, pues no sé, por ejemplo, en ETA. ¿Dónde? Veneta, por ejemplo. No puede ser, Fernando. ¿Cómo hacer que no te detecten la entrevista? Bueno, pues la llamada telefónica es muy simple. Cambias, dentro del teléfono móvil, cambias la tarjeta, pones la tarjeta de un número de teléfono distinto y es muy difícil que esa primera llamada te la identifiquen, te la localicen. Es un sistema que utilizan habitualmente los miembros de ETA y que utilizan con cierta frecuencia los narcotraficantes. Compran, para cuando están haciendo sus operaciones, 10 o 15 números distintos de estas tarjetas de prepago, y entonces cada una de las llamadas que hacen van cambiando la tarjeta de prepago, con lo cual es muy difícil que te lo localicen. Parece un poco de ir por casa, pero es un sistema que se utiliza con cierta frecuencia. Pero ahora mismo el presidente del gobierno español no tiene un secráfono de esos en el... El presidente del gobierno tiene en Moncloa una red de secráfonos. Es decir, él tiene un teléfono móvil desde el cual puede hacer determinadas conversaciones con los ministros. Pero obviamente hay un montón de personas a las cuales él llama y no tienen ese secráfono. Los ministros sí, pero no lo tiene, pues, por ejemplo, altos cargos del partido, sus amigos. Se necesita que el emisor y el receptor lo tengan. Lo tengan, efectivamente, que es lo que no se produce. Y si no lo tienen, lo que no puedes es hablar de cuestiones susceptibles de poner en peligro la seguridad del Estado en esas conversaciones. Caramba, cómo está la cosa de la comunicación, ¿verdad? Sí, está... Al final se corren muchos riesgos. Si lo mejor es pararse en mitad del camino y bajarse a una cabina pública, ¿verdad? Sin duda, el viejo sistema. El viejo sistema es lo más fiable. Sí. Bueno, vamos a desvelar este asunto. Siria anuncia, por supuesto, que va a retirar sus tropas de forma tranquila, pero también anuncia que va a retirar a todos sus agentes secretos de Beirut. Y es de aquí que vamos y nos enteramos del número. Efectivamente, ha sido algo absolutamente alucinante. ¿Te acuerdas que comentamos que decían los libaneses que de nada servía que ellos sacaran todas sus tropas si los servicios secretos seguían allí? Según parece, tienen varios edificios en Beirut, pero también en el resto del Líbano. Y ahora mismo, dentro del Líbano, se calcula que Siria puede tener 5.000 agentes secretos. 5.000, Juan Antonio. 5.000. Cuando el CNI español, el Servicio Secreto Español, no llega ni siquiera a la mitad, no llega a 2.500, que son agentes que están en Madrid, en el resto de España, en todas las antenas que tienen en el extranjero. Pero vamos a ver, el Líbano es un país que no llega a los 4 millones de habitantes. Efectivamente. Y hay 5.000 agentes secretos sirios en el Líbano. Efectivamente. 5.000 agentes secretos, te imaginas. Es decir, porque claro, sus misiones ha sido controlar a toda la oposición, seguir a todo el mundo que tiene algo que decir. Luego tenían en todos sus edificios, en los sótanos, cárceles, ¿verdad? Zonas de tortura. Y entonces, pues claro, era una policía, un servicio secreto más parecido a los de Pinochet que a los de un servicio secreto normal. Pero ¿no? La pregunta, claro, es si Siria es capaz de desplegar 5.000 agentes secretos en Líbano, ¿dónde están? Claro, ¿cuántos son al final? Pues imagínate. Claro, porque habrá agentes secretos en Israel. Sí, entonces. Habrá agentes secretos en Europa. Y, claro, sobre todo en toda la zona, que es donde los tiene, pues... Yo calculo que como poco serán 3 o 4 veces más, ¿no? Uno de los servicios secretos en número, sí, más numerosos del mundo. Pues Siria, la población siria, pues viene a ser de unos 11, 12 millones de habitantes. Uh-huh. O sea, que allí, calcula. Bueno, estos cuando se quieran reunir cierran una discoteca para ellos. Claro. ¿No? Entonces, se juntan, se unen, hablan de sus cosas y tal, ¿no? Bienvenidos a la ciudad secreta de los sirios, ¿verdad? Claro, claro. O sea, sí, sí. Pero por eso es por lo que el terror que produce, es decir, esto da explicación de por qué les tienen tanto miedo en el Líbano, ¿no? Sí, ¿y por qué, en el fondo, que se fueran los militares? Pues era un problema, pero que ellos lo que querían en el Líbano es que se fueran los miembros del servicio secreto. Si a eso le suma todos los grupos terroristas que hay, que están asentados en la zona, que también están bajo control sirio, bueno, pues estamos verdaderamente ante un problema, pero muy, muy grave. ¿No? Bueno, la pregunta es, ¿en Siria quién no es agente secreto, no? Pues es un estado policial verdaderamente preocupante, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues 5.000 agentes secretos en el Líbano tiene desplegados Siria. Interesante, ¿verdad? El doble de lo que puede tener el CNI español. El doble. En todo el mundo. ¿Verdad? En todo el mundo, en todo el mundo. Bueno, llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego, atención, ¿cómo se llama esta operación? ¿Cómo se ha venido a llamar esta operación, Fernando? Se llama la Operación Rendición. Operación Rendición. Tres supuestos miembros de Al-Qaeda fueron secuestrados por la CIA en Italia, Alemania y Suecia. Y luego, llevados al Cairo. Alguno de ellos creo que ya no volverá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada, La Rosa de los Vientos, Onda Cero, Fernando Rueda. Hemos abordado asuntos curiosos, entretenidos, problemáticos. 5.000 agentes sirios desplegados en el Líbano que se van a retirar. Los teléfonos móviles. ¿Cómo se llamaba el cacharrito, Fernando? ¿El secrafono ese? El secrafono. Secrafono. Sí, secrafono. Sí, que interviene, que hace que no. ¿Tú tienes secrafono ya? ¿Cómo no voy a tener secreto? Deberíamos tener. A mí nadie me puede interpretar. Ya, hombre, pero si todo el mundo sabe que tú y yo llevamos hablando, sí, por secrófono desde hace mucho tiempo. Eso sí es verdad. ¿Para qué vamos a ocultarlo? Como si no, se enterarían toda la competencia de lo que vamos a hacer y no nos copiarían. No. Pues hombre, yo no quiero decirlo así muy, muy alto, pero Fernando Rueda y yo hemos tenido a veces sensaciones, ¿verdad? Sí. Sensaciones. Oye, ¿de qué estamos hablando? El secráfono. Ah, el secráfono. Sí. ¿No te acuerdas aquel día que saludamos, verdad? Sí. Tuvimos, sí, que saludar a. Sí. Parecíamos un party line, ¿verdad? A veces son un poco sofisticados, ¿verdad? Sí. Esto deberían hacerlo sin que nos diéramos cuenta. Sí, porque históricamente una de las cosas que han dicho de las escuchas es que uno de los fallos que había, que digo que ahora ya no se produce, es que de repente mantenías una conversación y colgabas, volvías a descolgar el teléfono y oías, sí, la transcripción de la cinta de lo que habías, sí, oído. Sí, sí, eso sí, era histórico, y antes con los sistemas de grabación podía ocurrir, porque había alguien grabando, de repente rebobinaba, tú descolgabas y podías eso a mí me ha ocurrido, eso, ¿eh? Me ocurría. Pero ahora ya estas cosas ya modernamente ya no es muy difícil. Eso pasaba, que ocurra. Pasaba mucho que hacías una conversación y luego descolgabas para iniciar una nueva llamada. Uh-huh. Y claro, te escuchabas a ti. Sí. ¿Y cómo es posible esto? Sí, bueno, fantástico, ¿no? Es que no se percataban los de la fragoneta. Bueno, operación Rendición. Efectivamente. Bueno, pero esto suena casi a película de los años 70, de la Guerra Fría, y sin embargo está ocurriendo ahora, ¿no? En sí. 2005, y es la CIA una vez más, y estamos hablando de secuestros. Efectivamente. Pero no de ahora, Juan, estamos hablando desde hace unos años. Uh-huh. Una operación encubierta de la CIA, que se llama Rendición, que consiste más o menos en lo siguiente. Consiste en detener a sospechosos de terrorismo vinculados con Al-Qaeda, secuestrarlos en su país de origen por la CIA, y luego la CIA entregarlos a los países en los que viven, y entregarlos a sus países de origen, donde no se respetan ningún principio de esos que nosotros consideramos fundamentales. Derechos y por humanos, lo tanto, ¿no? pueden ser interrogados de esas formas salvajes, en las cuales no hay ninguna duda de que terminas largándolo todo. Bueno, esta es la operación rendición. Esto recuerda, no es el mismo caso, pero recuerda mucho aquellos golpes magistrales que daba el Mossad, ¿no? Sí. Cuando sí, tenía sí. que buscar a algún enemigo, le daba igual el país, la frontera, el gobierno, iban a por él, se lo llevaban. Y a la cárcel o donde fuera. Sí, pero esas historias que tanto se han mitificado del Mossad, se han mitificado porque consistían en que el Mossad detectaba un terrorista. Normalmente había datos de que era un terrorista súper peligroso, era un terrorista tremendo, ¿no? Y que montaban la operación, lo secuestraban y se lo llevaban. Y allí lo juzgaban. Sí. Aquí lo que estamos hablando es el colmo de la violación de cualquier tipo de derecho. No tienen la certeza de que sea un terrorista de nada, es un sospechoso. Después lo entregan a un país donde se pasa meses y meses siendo absolutamente torturado, violados todos sus derechos, ¿no? Entonces, quiero decir, cualquier mitificación que pudiera tener con esas operaciones que comenzó el Mossad, que trataba de ir a la busca y captura de los nazis que habían perseguido al pueblo judío, que los habían masacrado, ¿no? Sí, bueno, nazis y luego palestinos, ¿no? Sí, pero digo que empezó ahí esas cosas, ¿no? Pero bueno, esto, por eso digo que ni siquiera esas operaciones, también ilegales sin duda, no tienen nada que ver. Esto son una porquería de operaciones, ¿no? Que sepamos, en esta llamada operación rendición ya se han producido tres secuestros, uno en Italia, otro en Alemania y otro en Suecia. Ya de momento llama la atención los países donde se ha operado, ¿no? Entre otras cosas porque cuando se han producido otras operaciones en otros países, que seguro que se han producido y muchas, no nos hemos enterado. Claro. Nos enteramos de estas porque estamos hablando de la vieja Europa, en la cual si te enteras de que se producen estos excesos, pues la maquinaria, automáticamente la maquinaria de la justicia automáticamente se pone en marcha, ¿no? Bueno, pues la duda es, ¿la CIA ha operado previo conocimiento de estos gobiernos? En algún caso sí y en algún caso no. Por ejemplo, en Italia estamos hablando del caso de Abu Omar, ¿no? Este hombre es un egipcio que no es ningún santo, ¿vale? Es decir, este estuvo de mercenario en Croacia, estuvo de mercenario en Afganistán, es decir, no es un santo, no estamos hablando de que sea un santo. Este es de los que iba a las mezquitas, hablaba en las mezquitas, montaba todo tipo de follones y tal, y bueno, después de todos estos líos, pues se instala en Milán, ¿no? Milán, que es la ciudad de la moda, que es la ciudad de muchas cosas, y bueno, pues ahí estaba. Y ahí le tenía localizado los servicios secretos italianos. Incluso, dado sus antecedentes, tenían incluso intervenidos los teléfonos de su casa, ¿no? Y, sin embargo, el 17 de febrero del 2003, Omar sale de su casa para dirigirse a la mezquita. Camino de la mezquita, en una calle bastante céntrica de Milán, dos coches cortan la calle. Esos salen de los coches, él se queda absolutamente sorprendido, claro, no te puedes esperar que en un país europeo ocurran esas cosas, y le dan con un spray en los ojos. Y él pierde los sentidos. Inmediatamente, esas personas que él no llega a visualizar, le trasladan a la base americana de Aviano. Es una base de control totalmente, son como las bases españolas, ¿no? La famosa de Torrejón, Rota y tal, ¿no? En esa base operaron aviones F-18 españoles, ¿eh? Efectivamente. Cuando lo de Kosovo y todo. Y entonces, desde allí, le hacen un primer interrogatorio. Pero me estás diciendo que en Milán, con tantos millones de habitantes, va este Abu Omar, sale de su casa y de repente dos coches negros cortan la calle, se bajan no sé cuántos, le echan un spray en los ojos y se lo llevan a la base de Aviano. Se lo llevan a la base de Aviano, efectivamente. Hablando de hace 2 años. Hace 2 años. No estamos hablando de hace 50 años. Bien. Hace 2 años. Bien. Se llevan a la base de Aviano y en la base de Aviano le dan unos primeros cachetes, digamos, por ser finos, ¿no? Sí. Un primer interrogatorio, ¿no? Y entonces, una vez que le han dado las primeras palizas, le meten en un avión contratado y lo mandan ¿a dónde? Pues le mandan a Egipto. A Egipto. Hay constancia de dos llamadas que se hacen desde un móvil comprado en aquellos días. Una llamada a Virginia, donde curiosamente está la sede central de la CIA. Y otra llamada a la embajada americana en Italia. Dos llamadas. Pero todo así tan visible, tan... Tan visible, claro, porque es que el problema es que luego todas estas cosas dejan rastros, ¿no? Bueno, total, que le llevan a Egipto y en Egipto, bueno, pues le meten en uno de estos hoteles de lujo que hay en Egipto, sí. Donde le someten a descargas eléctricas y le encierran en cámaras frigoríficas, ¿no? Primero le asan de calor y luego de frío. Oh. Esto es... Bueno, me imagino que esto es lo que él contó, pero me imagino que hubo mucha más cosa. Entonces, pasados 3 meses de residencia en ese hotelito, pues le dejan en libertad. Déjame. Y le dejan en libertad con un pacto. No puedes decir absolutamente nada y tienes que contar que tú cogiste voluntariamente un avión desde Italia para venirte hasta aquí. Él sale, llama a su mujer y le pide que le mande dinero. Entonces, en aquel momento, el servicio secreto italiano se entera de la operación y luego llama, una semana después, llama a su imán de la mezquita y le cuenta por teléfono todo esto que yo te acabo de contar ahora. Pues vamos, esto es que suena... ¿Y qué le dice? Dice, no te vas a creer lo que me ha pasado. No te lo vas a creer, ¿no? Y entonces que pues se queda absolutamente alucineta, ¿no? 3 meses después. Sí. Llama sí. A su mujer y dice, Mari, mándame un poco de dinero porque estoy fatal. No, pero no un poco. Mándame 200 euros. Imagínate, ¿no? Y el traje de los domingos, ¿eh? Que, que me lo necesito. Bueno, esto suena a película sí, de... Pero escucha, es que como el imán tiene el teléfono intervenido, sí. La policía, el servicio secreto italiano, se entera de toda la operación precisamente por ahí, ¿no? Porque él es nuevamente detenido, no sabemos cómo se enteran los egipcios de que ha largado y ahora mismo está desaparecido. Abu Omar no se sabe dónde está. Se teme que haya sido asesinado, aunque hay gente que dice que bueno, que puede estar metido en algún hotelito de estos. Se supone que lo manda, no, pero cuando llega a Egipto le detiene el servicio secreto egipcio. Claro, los americanos, la CIA, se lo entrega a los egipcios para que le saquen toda la información que puedan. Luego sueltan a la Abu Omar este. Le sueltan a cambio de que no diga nada. Como dice algo, le vuelven a detener y ha desaparecido. Y ha desaparecido. Y entonces la policía, los servicios secretos italianos, claro, obviamente ya empiezan una investigación y empiezan a descubrir que todo lo que le había contado al imán, todo, paso a paso, se descubre como que es verdad. Y hemos de suponer que el gobierno italiano no sabe nada, absolutamente nada, sobre la primera detención de Abu Omar. Según mi interpretación... caben bastantes posibilidades de que no lo sepan, pero según mi experiencia es muy difícil que un servicio como la CIA intervenga en Italia, corte una calle sin haber avisado previamente al servicio secreto italiano. Caramba, ¿cómo suena esto? Bueno, esto es el caso italiano. Este es el caso italiano. El caso alemán es, bueno, pues es otro caso absolutamente también, mucho más dramático. Mm. Estamos hablando de Khaled el Masri. Este es un, ¿cómo te diría yo? Es un señor de origen libanés que, bueno, que, joder, que no tiene ningún problema. Que un día de repente se enfada con su mujer, bueno, pues como puede ocurrir con cierta frecuencia cualquiera y tal, y entonces coge y se enfada y va hacia la frontera con Macedonia y tal, y allí enseña su carné. Y no me digas más, aparecen dos coches y le echan un ácido en la cara. No, tampoco, eso al principio no. Al principio no. Se mosquean cuando ven su identidad, le sacan, allí mismo le pegan unos viajes. También. Él no entiende nada. Y es que resulta que hay un terrorista de Al-Qaeda buscado por el tema de las Torres Gemelas que tiene su mismo nombre y apellido. Y entonces él dice que no, que hombre, que no soy yo, que no, que va a ser que no. Y me enfada con la mujer, estoy aquí porque me ha dado un aire, pero vamos. Me lo imagino explicando que es que se ha enfadado con la mujer y claro, y los otros... Ya, no, ya, pasa aquí al cuarto este que te... Bueno, pues, ¿qué quieres que te digo? Que se lo llevan a Egipto. Que le llevan a... Le interrogan y aparecen... Pues, ¿quién aparecen? Pues los americanos. Los americanos. Aparecen unos americanos que le interrogan, que le interrogan, que le siguen interrogando, que le dicen de esto, de no sé qué, que le dicen no sé cuántos, y que cogen otro avión y se lo llevan a este, a Kabul. A este, a Kabul. A Kabul. Se lo llevan a Kabul y allí le interroga gente que tiene la cara tapada, que son occidentales y que hablan en inglés. Con un cierto acento de Wisconsin. Con un cierto acento de Wisconsin. Y ahí, bueno, pues, ¿para qué vamos a entrar en detalles de la vida en el hotelito, no? Imagínatelo, ¿no? Su vida en el hotelito. Este amigo libanés, que en qué momento se fue a enfadar con la mujer, sí. ¿A este se le atribuye algo? Solamente que su nombre es idéntico a uno de los terroristas buscados. Efectivamente. Otros tres meses de hotelito. Ahí te ponen tres meses hotelito gratis. O sea, que a los tres meses llama, dice, mira, Mari, no te vas a creer lo que me ha pasado. No. Verás, es peor. A los tres meses de que le han hecho de todo, de repente aparece un alemán, perfecto acento alemán, y le dice, hola, como se diga en alemán, sí. Feuerberg-Rosen, soy Sam. Soy y Sam. Empieza a hacerle mimitos. Y le dice, vístete. O sea, que también. Vámonos. Y coge... Le dejan irse, le suben a un avión y le abandonan perfectamente, no te lo vas a creer, en la frontera, en este caso albanesa, con Macedonia. Le devuelven su pasaporte, pasa el pasaporte, se le ponen el sello del pasaporte y vuelve a casa. Y entonces va, presenta denuncia y ahora mismo la justicia alemana, que no le cree nadie, no le cree ni su mujer... Ni su mujer, le dicen, vamos, que has estado ahí de meses y tal, pues tampoco era para tanto el cabreo. Sí, y tal. Sí, sí, creo que no ha vuelto a pestañear. No, pero la mujer no lo cree, Juan. A la mujer no lo cree. No le cree, es absolutamente cierto, ¿no? Mira, o sea, tú me estás diciendo que aquel día te fuiste a la frontera con Macedonia. Salieron unos señores vestidos de negro, te metieron en un coche y luego a un avión y de ahí a Kabul. En Kabul te han estado torturando tres meses, luego ha llegado un alemán, te ha cogido, te ha metido en un avión y te ha devuelto aquí. ¡Venga ya, hombre! Con un alemán que además se llama Sam. Que se llama Sam. No, hombre. Y él fue, y él, como no le cree su mujer, va a denunciarlo y lo empieza a contar. Sus amigos tampoco le creen, pero... Ah, o sea, que lo denunció porque la mujer no le creía. No le creía la mujer, ¿que no me crees? Ni los amigos. Y entonces él fue... A denunciarlo. Sí, sí, sí. No, y contó hasta lo de que había uno que fue Sam y que le sacó del país. No me digas que... Claro, imagínate, de Kabul me sacó Sam. Bueno, claro... No me digas tremendo. Que le volvieron a detener y ya no está. No, empezó la justicia alemana a investigar y ahora mismo han ido comprobando paso a paso que todo lo que él ha ido contando, Juan Antonio, es verdad. Es verdad. O sea que... Lo que pasa es que se espera la colaboración de la justicia alemana, pero va a ser que no. Va a ser que no. Y que la justicia americana y va a ser que no. Claro, porque Röder no es Berlusconi. Ahí. Claro. Caso sueco. Y el caso sueco es un caso completamente distinto, porque ahí detienen a Ahmed Ahisa y Mohamed El-Sar, y ahí sí que los detienen con la colaboración, con la aquiescencia de los suecos, ¿no? O sea, que aquí la CIA sí se pone en contacto con el servicio secreto sueco y le dice que va a detener a... Que va a coger a estos, que son malísimos, y que los va a coger. Sí. Bueno, y el proceso más o menos es el mismo. Los cogen a cada uno en una... Aquí hacen un ahorro, ¿no? Porque en lugar de coger primero a uno y luego a otro, los cogen a los dos, los cogen a cada uno, los llevan al aeropuerto, les ponen en un avión... ¿A dónde fueron estos? En Suecia, pero no uno en Estocolmo y tal, otro sí. en Karlstad, no sé qué tal. Bueno, les meten al avión, como siempre, sí. Y a estos los llevan otra vez a Egipcio. A Egipto. Esto es otra vez. Otra vez el hotelito, otra vez el... Los tres meses. Los tres meses y tal. El calambre. El... A esto es una versión distinta. Solamente voy a contar esto porque ya estamos contando muchas burradas. Mm. A estos, cuando les detienen, les desnudan y les ponen un supositorio. Ese supositorio parece ser que era el narcótico para... Que es la primera vez que veo que ponen el narcótico en supositorio. Esto ya es crueldad. ¿No? Pero esto... Desnúdate. Desnúdate. Date la vuelta. La ponen y tal. Y allí y allí nuevamente, pues al hotelito y... Poniéndole eso y decir, no lo sueltes, ¿eh? Aprieta ahí lo que va. Bueno, y desnudos y con el supositorio se lo llevaron a Egipto. Se lo llevaron a Egipto, me imagino que ya dormirían todo el día. Sí. Y en Egipto, pues hotelito 2 o 3 meses, a la que te críe, al no sé cuánto. Y después aquí, pues hicieron un juicio discretito y a uno lo pusieron en libertad. Y al otro lo condenaron y está perdido en una cárcel de Egipto. El otro regresó, pero aquí poco a poco se fue filtrando la noticia. Porque obviamente cuando cuentas tan abiertamente con un servicio secreto, fíjate que he dicho tan abiertamente, que tiene algo que ver con lo que pudo haber pasado en Italia y pudo haber pasado en Alemania, sí. Que yo creo que los servicios colaboraron. Aquí lo único que pasa es que hubo gente que largó directamente, es decir, miembros del servicio secreto, gente de la policía que se enteraron de la operación, joder, pues es un escándalo, ahora mismo en Suecia. Y es un escándalo en Suecia. Están montando unos grandes follones, están diciendo que cómo ha sido, se habla sobre si... ¿Te acuerdas la ministra de Exteriores que mataron? Que si está, que si lo sabía, que si no lo sabía, ¿no? El hecho es que permitieron en Europa que salieran sin ningún problema y que la CIA actuar a esto. Y estos son 3 casos que hemos podido conocer, pero me temo, Juan Antonio, que hay muchísimos casos dentro de esa operación rendición. No, y tenemos aquí, parece que el caso sueco y el caso italiano sí que tienen algo que ver con la red Al Qaeda, el caso alemán, el pobre libanés, que había discutido con la mujer. Y llamarse igual que uno de Al Qaeda. Sí. Bueno, pues los secuestros. En Al Qaeda no hay nadie hasta ahora que se llame Juan Antonio Cebrián. No, hombre. Que como... Lo digo por si acaso. Que si nos cogen a ti y a mí, Fernando, y dicen, bueno. Y ahora el supositorio. ¿Confesáis? Bueno, tenemos alguna consulta para Fernando Rueda, y Macarena. Sí, pues han sido varios los correos que han llegado preguntando acerca del secuestro de la periodista italiana en Irak. Sí. Por ejemplo, el de Ricardo desde Pinto, en Madrid, que dice, ¿qué opinas sobre la movida liberación de la periodista italiana en Irak? ¿Crees que ha podido ser un ataque intencionado por los americanos para evitar que cuente cosas como ha dicho el marido? Yo creo que esto fue una venganza de los americanos. No, más claro. Es la típica cosa que complicada que demostrar, es decir, sobre todo cuando dicen, no, es que los resultados los sabremos dentro de un mes de la investigación, cuando prácticamente la investigación es, ¿usted por qué disparó? Es decir, que un mes en esa investigación es, debe ser que no tienen gente, ¿no?, para hacer la investigación. Sí. Pero yo sí creo que ahí es lo suficientemente extraño como para que te mosquees y pienses que los americanos querían dar un golpe y que Berlusconi ha tenido que responder como ha respondido en televisión diciendo que saca las tropas. Bueno, Luis escribe para preguntarte acerca de la veracidad de un asunto. Es una noticia en la que se asegura que el agente doble británico Kim Philby, que trabajó para la URSS, podría haber sido reclutado por la NKVD en 1937 para asesinar al entonces jefe del Estado de España, Francisco Franco, según un documento secreto británico que ha sido desclasificado recientemente. Recientemente, bueno, pero Fernando, esto ya no lo ha contado. Sí. Es una operación fantástica que está en el libro que le he firmado a Fernando hace un rato de Operaciones Secretas. De Operaciones Secretas, claro, cuando estuvo tan cerquita de Francisco Franco, ¿verdad? Efectivamente, y que estuvo a un tris de matarlo si no fuera porque había tanto legionario y tanta gente que se le ocurre sacar algo a lo mejor lo había matado, pero luego habría ido el fijo. Sí, así fue. Y por último, Braulio, desde Gran Canaria, quiere hacer una reflexión con respecto a un comentario que se hizo en el programa del 25 de febrero por parte tanto de Juan Antonio como de Fernando Rueda con respecto a Chávez. En él decíais que sobre la visita de Bono a Venezuela es probable que actuara mal, pero bueno, lo adornasteis diciendo que había visitado a uno de los destacados dictadores del mundo. A este comentario es al que se refiere Braulio. Dice que él sepa, el señor Chávez, nos guste o no sus ideologías, ha sido elegido por el pueblo venezolano, además gracias a los pro-yanquis en varias ocasiones. Y dice, dejen que les diga que hasta los propios norteamericanos estuvieron controlando esos procesos electorales y no pudieron encontrar el mínimo atisbo de manipulación. Con lo cual no estamos hablando de ningún dictador, hablamos de un presidente elegido democráticamente por la mayoría de su pueblo. Con esto no quiero decir que el señor Chávez sea el ideal de político ni que todo lo haga bien. Tampoco digo que el mismo señor Chávez sea totalmente transparente en sus acciones, pero pronunciarse contra un país como USA no es la mejor forma de hacerse rico rápidamente. Tal vez no sería más cómodo gobernar de cara a Estados Unidos sin llamar la atención y así poder acumular todo tipo de riquezas. Bueno, pues en cuanto a lo de dictador, es verdad, claro, fue elegido democráticamente. Bueno, pues yo diría a partir de ahora presidente bananero. Bananero. No, lo que pasa es que cuando hablamos de dictador, estamos haciendo una mención más clara a las formas que utiliza a la hora de gobernar y a muchas de las leyes que coartan la libertad que está aprobando, entre otras, los límites a la libertad de expresión y a la esta. Pero a mí me encanta esto porque, como a veces nos critican, decir aquí, creo que hemos dado caña y se la damos a Bush, sí. Y se la damos también a Chávez, porque sinceramente no nos gusta, ¿no? Y de hecho, si Bush ganó por estrecho margen, porque nosotros no le votamos. Exactamente. Bueno, por cierto, ha salido una encuesta que he tenido oportunidad de ver y bueno, resulta que se ha preguntado a los españoles sobre sus preferencias en cuanto a líderes internacionales, líderes extranjeros, y en última posición aparece el amigo Fidel Castro, el más denostado por los españoles, pero luego está Hugo Chávez y George Bush. Claro. Fíjate qué triada, ¿eh? La triada estupenda. Estupenda. Para llevarlos a algún sitio. En cuanto a las preferencias, en primer lugar, su santidad el Papa Juan Pablo II. Luego tenemos a Kofi Annan, claro. Claro. Pero a Solana, está Javier Solana. ¿De líderes extranjeros? Sí, señor. Bueno. Javier Solana. Solain. A partir de Javier Solain. Javier Solain. Bueno, pues está muy... Oye, lo de la estatua de Franco, ¿qué cosas, no? Ahí seguía. Sí. Hombre, ha sido muy extraño eso de retirarla por la noche y tal, y todas estas cosas, pero bueno. Sí. Ahí está... Y el mismo día en el que cumple años Santiago Carrillo, ¿no? Sí. 90 años. Cuando el presidente estaba además homenajeándole, ¿no? Y además en plan simpático, ¿no? Haciendo bromas y... Tiene carisma. Sí. Hombre, contribuyó sin ninguna duda a esa transición y lo hizo de una forma tremenda, ¿no? Es decir, y son los padres de la patria, ¿no? Igual que son la gente que estuvo ahí en la Constitución, que estuvo eso. Pero fíjate, ¿no?, que han pasado casi 30 años, ¿verdad? Y sigue ahí, ¿no? Y todavía sarpullidos con determinadas cuestiones. Sí. Bueno, tenemos aquí a tus fans y yo creo que no les voy a privar de la gran oportunidad de hablar contigo. Así que si queréis hablar con Fernando, a ver alguna pregunta para Fernando. Si queréis hacer, si no, no. Uy, hay cientos de ellas, ¿eh? Venga, a ver, Macarena. No, parece que no, ¿eh? No. Es que son muy vergonzosos. ¿No queréis preguntarle nada a Fernando Rueda? Nada. Lo tienen todo claro. Lo tienen todo claro. Les da vergüenza. Antes me han preguntado me han dicho, vamos, no es que preguntarme. Sí. Que al natural estoy mucho mejor que en fotos. Yo eso no lo he oído, ¿eh? No, pero no te lo van a haber dicho a ti, Macarena. No digo que no lo he oído yo decir de ti. De que no, claro, no lo vas a... Bueno, también pues... me han dicho que soy lo mejor de desde aquí hasta allí. Fernando, basta. Y que no, es que me han pedido que lo dijera. Estás creciendo y eso no corresponde a un personaje de tu categoría. No, si es que lo han dicho. Te vamos a dar hoy la oportunidad de salir por donde mereces. Hoy que tienes apoyo popular. Hoy no. Sí, no, hoy podrían no. Salir ellos por la puerta. Ellos van a salir contigo también, sí. O que salgan ellos por la puerta, sí, y yo miro a ver qué pasa. De hecho, vais a salir todos a la vez. Pero ellos primero. ¿Ellos primero? Claro, y así yo voy a ver qué pasa. ¿Puede ser hoy eso? Sí. Vale, así, yo lo contemplo. Vale, entonces eliges la puerta. La peor. ¿Cuál es la peor? cómo os quiere, ¿eh? Se hace querer, o sea, no me extraña que le sigáis tantos. La Roja. La Roja, la Puerta Roja. Muy bien, Fernando. Pues muchas gracias. Ya está. Te voy a dar vacaciones en Semana Santa. Vale, muchas gracias. Te voy a dar vacaciones porque creo que vas a trabajar como portador, ¿no? ¿Vas a ir a llevar algún trono? Es que tengo mala espalda. Tú siempre has estado tan delicado. Bueno, pues adelante, Fernando. Ya puedes salir por la Puerta Roja. Bueno, adiós. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz, un abrazo. Feliz Semana Santa. Adiós. Adiós, amigo. Adiós. Comienzan las fallas. Y aquí tenemos el primer ejemplo de ninot humano. Fernando es subido a la tarima. ¡Qué maravilla, Fernando Rueda! Los fuegos artificiales, la pólvora, la crema, la nit del foc, todo se va a dar cita en él. Ya prenden fuego a la base. ¡Qué cara! Me ha costado mucho hacer que fuera este ninot. Fíjense cómo baila en la tarima. Fíjense, qué calorcito, qué cara, qué gesto. ¡Ah, qué maravilla, Fernando Rueda! Sacrificarse así por el pueblo valenciano, eso merece un aplauso. Claro que sí. En Onda Cero Radio, sonando Queen, así de bien. Tiempo para azul y verde. Atención a esta información que os ofrecemos. Es un estudio británico sobre el reciente tsunami que ha padecido Indonesia, el pasado 26 de diciembre. Pero atención, porque las malas noticias no quedaron ahí. Cuéntanos, Macarena. Un grupo de científicos británicos que analiza desde hace meses la falla donde se produjo el epicentro del tsunami del sureste asiático ha alertado de que se podría producir un segundo gran seísmo en la zona en el plazo de un año. El desplazamiento de la costa de Sumatra que generó el tsunami ha dejado niveles peligrosos de tensión en dos zonas vulnerables de la falla, aumentando significativamente los riesgos de que se produzca un nuevo seísmo de hasta 7,5 grados en la escala Richter. Una de las regiones amenazadas es un área de 50 kilómetros a lo largo de la falla Sunda, muy cerca de la zona donde se produjo el epicentro del terremoto del 26 de diciembre. La segunda zona que preocupa a los geólogos está justo debajo de la isla de Sumatra, en la región de Sunda. El estrés en el fondo marino se ha incrementado en 5 bares, mientras que debajo de la isla de Sumatra lo ha hecho en 9. Aunque a día de hoy los científicos no han encontrado un método fiable de predecir los terremotos, los geólogos subrayan que los seísmos paralelos suelen darse con una diferencia de un año entre ambos. El informe realizado por este grupo de científicos señala además que para prevenir catástrofes como la provocada por los tsunamis es urgente instalar un sistema de prevención de seísmos en el Océano Índico. Bueno, noticia importante, sobre todo para la zona afectada, porque un nuevo tsunami podría acabar pues con la economía ya definitivamente de aquel lugar. Y se habla de más de 7 puntos en la escala de Richter. Atención a este asunto, porque la zona ha quedado sometida a un estrés geológico terrible y en cualquier momento se puede dar otra vez la catástrofe. No queremos ser alarmistas, pero según nos cuentan estos científicos británicos, es pues más que posible, ¿no?, que pueda suceder. Ellos explicaban que igual que es muy difícil que un rayo caiga dos veces en el mismo sitio, pues este no es el caso. Este no es el caso. Bueno, pues atención a la zona de Indonesia, porque puede producirse un nuevo tsunami y eso sería terrible, muy terrible. Bueno, ¿qué está pasando con el viejo continente europeo? ¿Estamos perdiendo población? Eso asegura el Libro Verde, que dice que el número de europeos habrá disminuido para 2050 en casi todos los países, en particular en los del este. Al presentar el texto en Bruselas, se comentó que esta situación influirá en numerosos ámbitos, desde los sistemas de sanidad y pensiones hasta las tendencias de la industria y el consumo. Según el Libro Verde, la inmigración permitirá que la población de la Unión Europea siga creciendo hasta que se invierta la tendencia y en 2025 esta pase de 458 millones a 469 millones y 468 millones en 2030. En algunos países como Hungría, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia y la República Checa, el crecimiento ya es negativo. En Italia la reducción comenzará en 2012, en Alemania en 2014 y en Portugal en 2015. Por su parte, Gran Bretaña, la población seguirá aumentando hasta 2041 y en Francia hasta 2043. Los Estados miembros, cuya población no va a comenzar a disminuir a partir de 2050, representan una pequeña proporción del total de la Unión. Si Europa quiere invertir la caída demográfica, es necesario incentivar a las familias mediante políticas públicas que permitan tanto a hombres como a mujeres reconciliar la vida familiar y el trabajo. Uh-huh. Qué curioso, ¿verdad? Ahora que aumenta tanto la población gracias a la inmigración. Pero no, parece que ni siquiera eso va a ser suficiente, porque claro, los países que nos proveen de inmigrantes, claro, se están también, quedando sin ellos. También están reduciendo su demografía, su natalidad, y llegará un momento en el que no lleguen más rumanos ni lleguen más ucranianos. De hecho, allí ya están notando ese decrecimiento. No, y hay países como Rusia, por ejemplo, que está perdiendo población a pasos agigantados. Claro. O sea, lo de Rusia, la catástrofe demográfica de Rusia, no entiendo por qué no se cuenta ni se analiza, pero está sufriendo una catástrofe están perdiendo un 2, un 3% de población cada año. La República Checa, en Letonia, en Lituania, en Rumanía. La verdad es que sí, la verdad es que vamos a tener que preocuparnos de inmediato. Y en España de momento vamos bien, porque los inmigrantes están procurando que la población no disminuya más. No, de momento no, porque nos están dando un empujoncito. Sí, hay un informe de la ONU que se emitió hace ya algún tiempo, en el que las previsiones demográficas para España eran, catastróficas, no, eran casi de debacle, porque hablaban de una pérdida de población constante, bueno, que llegaríamos incluso no a superar los 40 millones, sino a quedarnos por debajo de los 25. Uh-huh. O sea, volveríamos a los niveles de 1930, 1931. Ocurre que la inmigración nos ha beneficiado en ese sentido, y aparte de traer buena mano de obra, muy necesaria para determinados ámbitos que los españoles ya no quieren asumir, pues están también trayendo natalidad. Sí. Natalidad, y eso están ha permitido dando nuevos españoles. Claro, ahora debemos estar en torno a 42, 43 millones de habitantes, cuando hace unos años las previsiones, vamos, ni de lejos se podían aproximar a los 40. O sea que, bueno, en principio la inmigración nos beneficia, pero ojo, porque en los países están vaciando. Claro. Y los inmigrantes se van a agotar también. Bueno, pues a ver si nace algún niño más. Nos deberíamos poner Macarena a la tarea. ¿Yo? Tú deberías traer al mundo 3 o 4 hijos por lo menos. Hombre, pero de aquí a 20 años... Eso sí. Hay tiempo. Eso sí. ¿Y qué quieres traerlos ya? ¿Siendo mayor? Yo ya, sí, casados y todo. O sea, ¿tú quieres traer a los hijos ya casados? Sí. Por eso estoy esperando. Ya. Bueno, pues yo también voy a traer a los hijos casados. Eso es una buena opción, ¿eh? Te viene el hijo ya casado y fuera de casa incluso, ¿eh? Hombre, claro. Es que en casa no lo quiero. Es que te venga y lo dejas ahí en la calle, ¿no? No, hombre, que haga su vida. Bueno, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Ojo, que la población europea disminuye y en este siglo XXI podemos asistir a un verdadero crack demográfico. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Tengo que hacerle un par de preguntas. ¿Qué puede decirme de los vampiros? Que existen. Blade. Primero se enfrentó a su dios. Luego luchó contra sus demonios. Pero todo eso era solo el principio. Drake ha vuelto. Eres la solución para los vampiros. Eres la solución para los vampiros, pero qué frase tan rotunda. Es muy bonita. Raúl, yo si fuera al parque este que voy todos los días a pasear un rato, y viene alguien y me dice, eres la solución para los vampiros, yo me crezco. Claro, claro. Saca la espada. Eso es. Hoy. Eso es. Blade Trinity. Blade Trinity se llama esto. Muy buenas noches, señor Escribano. Efectivamente, buenas noches, que no hemos saludado. Aquí, estamos en el... Emocionados con esto de los vampiros. La noche, el marco incomparable para cualquier actuación de vampiro. Hombre, naturalmente. Y si este es Blade, que yo ya no sé muy bien Blade qué es, si es vampiro o no es vampiro. Es un híbrido. Un híbrido. Claro. Pues va a ser esto, un híbrido. Claro. Sí. Su mamá, cuando estaba embarazada, fue mordisqueada por un vampirote. Sí, señor. Claro. Sí, claro, señor. Claro. Ya me acuerdo de aquello. Claro, y le transmitió la cosa. Tremendo. Este se llama Trinity, Blade Trinity, que debe querer algo así decir como que es la tercera, ¿no? Sí. La ha dirigido David S. Goyer, que antes era el guionista y el productor. Malo. Malo. Cuando el guionista de la serie pasa a ser al final ya el director, sí, señor. Mala cosa. Sí, señor. Bueno, Blade es Wesley Snipes, como siempre. También está la momia de Chris Christopherson. Está Jessica Biel y Parky Posey. Es la tercera aparición de Blade, efectivamente, está como siempre, ¿no? La película empieza por cargarse una tropa de vampiros. Lo malo es que entre ellos hay algún humano, porque los usan los vampiros como sirvientes. Y claro, esto ya todavía peor, porque ahora le persigue a Blade el FBI, sí, por matar a una persona humana normal, sí, y además los vampiros, ¿no? Hay una vampira jefa, que es Parky Posey. Parky Posey ya tiene cara de vampiro ella antes de hacer la película esta, pero está muy bien, porque siempre una señora mandando los vampiros, yo creo que es algo que le da un poco de un toquecito, ¿no? Un poco de altura, sí. Bueno, pues esta señora se ha metido con unos amigos en una pirámide antigua, por ahí en mitad del desierto, buscando armas de destrucción masiva, y lo que se encuentran es nada menos que a Drácula, que está por allí medio dormido. Resucitan a Drácula, está hecho una bestia el hombre, luego ya mejora. Y tiene buen aspecto, es un señor guapete, tiene así como pinta de metrosexual y tal, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Christopher Lee? No, no, es un señor que se han buscado, sí, que, bueno, pues una cosa como como David Beckham, pero más bruto. No, yo no acepto a nadie, después de Christopher Lee no acepto ningún papel. Esto no tiene nada que ver. O sea, ¿eh? Drácula, solo Christopher Lee. La verdad es que este los americanos lo llaman Drake. Drake. Entonces, pues claro, esa debe ser la diferencia, ¿no? Bueno, de manera que Blade, el hombre, lo que le pasa es que está entre dos frentes, ¿no? Por un lado el FBI, la policía, por otro lado los vampiros, lo pasa muy mal, está solo contra todos. Menos mal que aparecen los merodeadores de la noche, me parece que se intitulan, que la jefa también es una chica bastante mona, ella se llama Abigail. Abigail. Y Abigail, y también va en cueros como Elektra y como Kate Beckinsale en el Underworld aquel. Y, que y con, esta, y con esta va a ser. Claro, porque además esta tira unas flechas que para qué. No lleva tridentes como Elektra, pero lleva un carcaj con flechas. Resulta que es la hija de Chris Christopherson. ¡Anda! Lo que pasa es que afortunadamente salió la madre y claro, si no nos lo explican, pues no nos damos cuenta. Bueno, a Blade, los merodeadores estos le parecen una panda de aficionados, pero como son los únicos que le ayudan, pues el hombre se aguanta y se aprovecha de ellos para combatir a los vampiros. Lo tiene muy mal, como decía, porque la jefa chupasangres esta es más mala que un demonio. Sí, y además que una vez que consiguen que Drácula siente la cabeza y esté a lo que hay que estar, pues claro, resultan casi invencibles, ¿no? Claro. Además, los humanos no les interesan a los vampiros esto, porque los tienen ahí como criados, les da igual. Lo que les interesa sobre todo es Blade. Le tienen muchísimo gato porque es el único que se les enfrenta, ¿no? Bueno, pues Wesley Snipes, el actor, digamos, pues hace lo que puede con el personaje. Yo creo que le fastidia bastante, porque está toda la película con mucha cara de asco. De todas maneras, yo creo que debería estar agradecido, porque es lo único que hace últimamente. Así que, oye, que le dure, ¿no? Sí. La nena Abigail esta, pues está resultona, y yo propongo que haga ella solo a la cuarta parte. El Blade 4, por ejemplo, pues ya sin Blade ni Christopherson ni nada, que lo haga la nena. No, además, todos saldríamos ganando, porque la verdad es que esta serie ya no aporta nada al personaje, tampoco aporta nada al género, no hay aquí ya ni el menor rastro de humor, que yo creo que en las anteriores sí que había momentitos que estaban graciosos, estaban bien, ¿no? Esta es la peor de las tres de la serie, yo creo que solamente es un intento ya de sacar unos cuartos, pues con los fanáticos de la serie, si es que los hay, y también con algún público desprevenido que diga, hombre, una de vampiros con lo que me gusta a mí. Pues yo creo que ni siquiera. Ni siquiera eso. No. Bueno, pues, ¿y para Wesley habrá algún papel próximo, algún papel futuro, algo que le pueda rehabilitar? Yo creo que estarán pensando en algo, su agente y tal, ¿no? Sí, pero sí, vamos, más le vale ponerse las pilas verdaderamente. Hombre, si lo tocan bien, el cazar a los hombres lobo también puede venir muy bien, ¿eh? Pues es verdad. También puede gustar. Sí, sí. O en el Underworld 2, que también ya se está preparando con Kate Beckinsale. Que le incluyan ahí, exactamente, ¿no? Que le den ahí un papelito, como al novio se lo mataron en la primera. Sí. Pues que le pongan a este. Ay, hombre, un chaval macizo sí que es el Snipes este. Qué maravilla el cine Zona Cero, siempre arreglando la situación profesional de nuestros queridos actores. Exactamente. Blues Intentations sonando en La Rosa de los Vientos. Qué bien canta Sharon, desde Holanda con amor, Blues Intentations. Vamos a buscar pueblos con encanto en nuestra geografía. Hoy visitamos La Rioja. Ahí está Pedroso. Y la verdad es que en esta sección que nos presenta magistralmente Macarena Yagüe nos estamos especializando en pueblecitos con encanto, eso sí, con muy poca población, sí, que tengan mucha historia y muchas iglesias. A mí es que son los que a ti más te gustan. A mí los que más me gustan es con cuatro iglesias y 90 habitantes, ¿cómo es el caso? Pues es el caso. Tiene cuatro iglesias y 90 habitantes. Yo es que esa imagen... Tus dos requisitos. Hombre, hombre, yo me imagino a la población al completo, los 90, avanzando por la calle Mayor y decidiendo a qué ermita vamos hoy. Lo que pasa es que yo creo que luego estas cosas siempre se acaban yendo a la misma, ¿eh? Ah, siempre van a la misma. Yo creo. Y el cura párroco, claro, diría, vamos a, vamos tiene a fijar... Que estar, tiene que estar pendiente de la que van a decidir. Claro, dice, vamos a fijar un sitio, vamos a ponernos de acuerdo, queridos habitantes de Pedroso, porque ya está bien, hombre, que ya no sé ni en qué iglesia vivo. Claro. Imagínate ese cura, a las 8 de la mañana del domingo, en la calle... Sí. Esperando a ver por dónde vienen los del pueblo y a ver por qué iglesias se deciden. Exacto. Estamos hablando de la comunidad riojana, la más escasa en población de nuestro país, apenas 250.000 habitantes, la mitad de ellos en Logroño, la capital, pero eso sí, con unos pueblos absolutamente maravillosos, donde incluso las cigüeñas nidifican en abundancia. En Pedroso tenemos 90 habitantes, pero eso sí, muy bien avenidos, ¿no? Muy bien avenidos, sí. A ver, es un no pueblo... No se conocen disputas importantes, ¿eh? Hombre, a ver, es que es un pueblo antiquísimo. Sí. Fíjate que se dice que su fundador fue un nieto de Noé. Pues yo me lo creo. Llamado Túbal. Túbal. Uh-huh. Que llegó allí con sus gentes, llegó a poblar España y, bueno, se adentró por Cataluña hasta llegar a la zona de La Rioja y fundar el pueblo de Pedroso. De Pedroso. O sea, se supone que es el origen del pueblo. Cuando la barca descendió, dijo Noé, una nueva misión os doy. Sí. Y a ti, Túbal, te vas a ir a... Oye, le mandó al mejor sitio, estaba encantado. Sí, este debe ser el más díscolo de los nietos. Seguramente. Y dice, mira, este lo vamos a enviar a Hispania. Lo mandó lo más lejos posible. Sí, sí, te vas y fundas Pedroso. A ver si aquí se reconducía. Hombre, dijo Duval, hombre, ya yo. ¿Cómo me haces esto? Hombre, mira que la zona es bonita, ¿no? Sí, pero, sí, bonita era. Claro, ya le he cogido yo apego aquí a la Tierra Santa y... Tengo no, no, aquí no. Yo mis historias no, no, no, y tal. No, no, no, te vas a la península ibérica y me fundas Pedroso, pero eso sí, pasa por Cataluña primero. Sí, paso por Cataluña, ¿eh? Eso es. Para saludar. Y luego llego a Pedroso. Llego a Pedroso, eso es lo que cuenta la leyenda. Eso es lo que cuenta la leyenda, sí. Uh-huh. Ya luego en la Edad Media, pues Pedroso se convirtió en un pueblo que recogió a toda la gente que venía huida de las montañas tras la conquista por parte de los árabes. Uh-huh. O sea, fue un sitio de refugio para los cristianos. Sí, casi siempre, sí. Bueno, y es un... Y luego ya pasó a pertenecer a los reyes de Navarra. Claro, claro, como es obligado. Tiene un entorno natural magnífico, supongo, ¿no? Se encuentra en el valle del río Najerilla. Y además está atravesado por un arroyo que también se llama Pedroso. Uh-huh. Y es un paisaje muy bonito. Por un lado es más bien llano, por la zona oeste es llano, hacia el río Najerilla. Y por la zona oeste, pues es más alto y se alcanza hasta las cumbres del Serradero. Uh-huh. En cuanto a edificaciones... Bueno, y también está repleto de grandes hayedos y encinares. Ah, bueno, o sea que podemos tener un paseíto estupendo, ¿no? En muy fresquito. De la naturaleza. Bueno, los habitantes se dedican, me decías, a la nuez, ¿no? Bueno, se dedican a varias cosas. Antiguamente se dedicaban sobre todo a trabajar la tela. Tejían e hilaban. Uh-huh. Y eran muy famosos todos los trabajos que se hacían en Pedroso, en este pueblo. Sí. Pero poco a poco, pues, la industria textil fue desapareciendo y con ella también empezaron a desaparecer los habitantes. Fue por eso por lo que el pueblo se empezó a quedar vacío. Y después se dedicaron también a la ganadería. La carne de allí es muy muy valiosa, muy preciada, vamos. Gusta uh-huh. mucho, los chuletones. Los chuletones. Buenos chuletones. Sí. Y también a la explotación de la madera del monte. Ah. Y, cómo no, a la nuez. La allí nuez. Tiene mucha importancia. O sea, allí ven una nuez y es que enseguida le ven eso. Le ven utilidad. Le ven utilidad. Te hacen cualquier cosa. Les dan los, la cáscara de nuez. Los 90, dice, sí. Bueno, vamos a la recolecta. Son expertos. Y vuelve cada uno con su capazo de nueces, ¿verdad? Es una maravilla. En encontrar utilidades a las nueces. Vamos, está Borges y estos. Y tienen un día que dedican a la nuez, ¿eh? Ah, ¿tiene un día dedicado a la nuez? Sí, el día, a la fiesta de la nuez. La fiesta de la nuez. hacen coincidir con la fiesta de su patrona, que es Nuestra Señora del Patrocinio. Nuestra Señora del Patrocinio, está muy bien. A ella está nos encomendamos bien. Continuamente, ¿eh? A ver si... Exactamente. A ver si nos cayera un patrocinio, ¿verdad? Y ese día sería interesante ir a Pedroso, ¿eh? ¿Ah, sí, porque dan a degustar todos sus alimentos típicos. Vamos, la nuez. Los chuletones, la nuez, los pimientos, las sopas, los embutidos... Pero bueno, se come estupendamente. O sea, ni un solo visitante... A ver si te crees tú que están todos a base de nuez. Hombre, la nuez es muy importante, ¿eh? Claro. Si tú tomas 5 nueces todos los para días... Para el corazón. Eso te va fenomenal, ¿eh? Sí. Está muy bien. Sí, sí. Pero vamos, el chuletón tampoco está mal. No, o sea, tampoco, ni los pimientos, ¿eh? Yo me comería unos pimientos con chuletón primero. Yo también. Y luego ya si queda algo... Y sopitas de ajo hacen también, muy ricas allí, ¿eh? Pues una sopa de ajo, un chuletón, unos pimientos... Fíjate qué comida más completa. Y luego, pues un postre de nueces, ¿verdad? Claro. O sea, como muy light todo. Muy... Bueno... ¿Sabes qué hacen allí también? Los 90 habitantes deben tener como 120 años. ¿Pero ya, sabes ¿no? qué hacen luego para rebajar de todas esas calorías? Pues bailar. No. La romería de la Virgen del Patrocinio. Bueno, pero aparte, así como más diario. ¿Como más diario? Pues no sé. Barrer. Ah, que barrer. Sí, porque es que fabrican escobas. ¿También fabrican escobas? También. Pero bueno, pero en Pedroso es que... Y tienen mucha fama las escobas de allí. Es un no parar. Hombre. Es un no parar. Por eso te digo que aunque comen mucho, luego lo bajan rápido. Bueno, pues la verdad es que están muy sanotes. Están muy sanotes. Está muy bien. ¿Tienen algún castillito, alguna cosa, alguna ermita? Tienen sobre todo iglesias. Castillos no hay, no consta. Tienen dos iglesias y dos ermitas. Están la iglesia del Salvador, que es como la importante. Uh-huh. Está situada en el centro del pueblo. Ahí van los 90. Ahí van fundamentalmente 74. Porque, hombre, siempre hay alguno que no va a misa todos siempre, los domingos. Siempre hay una oveja descarriada. Ahí vamos. Fíjate, salen los 90 y se van 74 a la iglesia. Claro. Y los otros al bar. Los otros yo creo que dicen que se van a la otra ermita y luego se quedan en el bar. Bueno, porque el pueblo solo tiene una tienda, sí. Un bar y una casa rural, no tiene nada más. Y cuatro iglesias. O sea, cuatro iglesias, eso sí. La casa rural. Sí. El bar y la tienda. Y la tienda que es carnicería, también lo especifican, lo especifican mucho, ¿eh? De por aquí las telas, por aquí la carne. Claro, exactamente. Y las escobas. A mí me encanta cuando voy a algún pueblecito de estos ir a descubrir una tienda donde puedes comprar el colmado, ¿no? El colmado, uh-huh. Donde puedes comprar de todo, que ves una lata de sardinas al lado, claro. de un bote de mayonesa y luego una escoba al lado y pues esta debe ser así porque es la única del pueblo. Sí, o sea, o aquí o ya lejos. Está muy bien. Bueno, pues tenemos, nos habíamos quedado en la primera iglesia, que era la del Salvador, sí. ¿No? Luego está la iglesia de San Juan, lo que pasa es que está prácticamente en ruinas, solo se mantienen los muros. Esta está junto al río. Y luego tenemos la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio y la ermita de Santa Marina. Bueno, pues está bastante bien, muy nutrida, ¿eh? Están muy bien, ¿eh? Las dos. Muy bien. Y dentro de la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio hay una imagen, como no, de Nuestra Señora del Patrocinio, sí. Que tiene una leyenda. Que cuenta que quien la hizo, pues le habían encargado hacer la talla y no sabía cómo realizarla, ni tenía el material, bueno, un desastre, ¿no? O sea, que llamaron... El caso es que se le echaba el tiempo encima. Llamaron al ilustrado, ¿no? Y dijeron, claro, nos vas a hacer una talla de la imagen de la Virgen del Patrocinio. Dijo, vale. Porque él estaba sobrado. Claro. Y luego dijo, ¿Y cómo? Bueno, pues el hombre estaba muy agobiado, salió a darse un paseo por el pueblo y en el río se encontró un tronco de árbol. Sí. Bueno, pues de ese tronco de árbol hizo luego la imagen de la Virgen. Así muy rápidamente, vamos, le salió, o sea, que él no sabía, casi sin mérito. Pero vio ese tronco y dijo, con esto. Yo empiezo por aquí, empiezo por allá. Tal, ¿eh? Y salió. Y le salió. Fíjate, ¿eh? Bueno, pues así es la historia. Así es la historia. Y bueno, pues eso te cuento. ¿Y en cuanto ¿Qué más quieres saber? Hombre, yo calles, vías públicas. Pues poquitas. Tiene dos o tres. Dos o tres casas. Ahí vive los 90. No tiene mucho más. Es uno de estos neorural, ¿no? Es un pueblo neorural. Las calles giran en torno a la iglesia del Salvador, o sea, salen de allí, que es el centro del pueblo, y poco más, ¿eh? La verdad es que piensas, 90 personas en el pueblo todo el año, ¿verdad? Deben ser 40 o 45 casas, no más, y con cuatro iglesias, con su bar, con su... Es una vida distinta. Pero vemos que no pierden el tiempo, tienen muchas actividades. Y mucho menos. Y saben disfrutar mucho. Concentran, eso sí, la fiesta en el mismo día, ¿no? Porque ¿para qué van a andar? Tienen otra fiesta, que se hace en mayo. Sí. Sí, y lo que hacen es plantar un árbol, a esperar a que se haga muy grande. Los mayos, Claro, y después lo subastan y con ese dinero pues organizan una fiesta. Ah, o sea, con lo que sacan de la fiesta de mayo hacen la fiesta de agosto. Nuestra fiesta. No sabemos cuándo, pero bueno, cuando pueden. Eso está muy bien. Viva Pedroso, en La Rioja. Desde aquí un saludo tremendo. Llegamos a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Ahí están los expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Nuestro relato muy inquietante nos lo envía Pablo Pérez sobre Hawái. Bueno, ya lo veremos. Tiempo para el correo electrónico también, rosa.vientos@onda0.es. Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un par de minutos escucharemos los expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. En su capítulo 26 nos habla de un fenómeno muy curioso, una investigación muy curiosa llamada tiroscope. Macarena, esto deberías tenerlo tú en cuenta, ¿eh? Hombre, yo lo tengo en cuenta. Esto del tiroscope puede afectar nuestra vida. No tengo yo muy claro qué es, ¿eh? El tiroscope, bueno, luego escuchas a Bruno y te lo explica él. Ya, lo sé. Por eso estoy esperando. Qué emocionante lo de Fidel Castro, ¿eh? Que ha reevaluado el peso cubano convertible. Sí, algo tienen que hacer. Dice, ¿cómo te han pagado? Y me han pagado en pesos cubanos convertibles. Qué barbaridad. ¿Suena bien? Hombre, a mí me suena mejor lo de la olla arrocera. También, hombre, pero es otra cosa ya. Ese Fidel Castro explicando cómo hay que utilizar la olla arrocera. Claro. Y luego sale la cubana diciendo, pues sí, la verdad es que yo pongo la olla arrocera cuando vengo de casa, cuando vengo de trabajar. Bueno, pues nada, en Cuba que todo es distinto, ya lo vemos. Uno de los personajes más denostados por los españoles. Qué curioso, Fidel Castro. ¿Os cae bien a vosotros, Fidel Castro? Uy. Y no tiene muchos amigos, ¿eh? Aquí. ¿Y George Bush? ¿Hugo Chávez? No. Es que es simpático, ¿verdad? Hace gracia, en el fondo. Sí. Yo algunas veces me pasó una grabación de su programa Aló, Presidente. Y bueno, es tremendo, o sea, es que es un telepredicador, o sea, es que sale con su micrófono el hombre, su espectáculo, le ilumina, sale, se crece. ¿Es la estrella? Le llaman, presidente, tengo que pedirle algo. usted pida para la República Bolivariana, Simón Bolívar. Bueno, pues Hugo Chávez, un personaje muy muy peculiar. Bueno, pues el tiroscope dentro de unos minutos, también este relato. Sí, tiene un nombre muy sugerente. ¿Cómo se llama? Disfrútalo como yo. De Pablo Pérez. Bueno, ya. Disfrútalo como yo. Sí. Fíjate si estuviera aquí Digimartín, ¿verdad? Bueno. Tan necesitado. Yo estaría nervioso. Bueno, ya información azul y verde, que tenemos una atmósfera detectada en uno de los satélites de Saturno. Atención, que la sonda Cassini sigue arrojando muy buenos resultados. Y luego hablaremos de Brasil, que está desarrollando una línea propia de genéricos en la lucha contra el SIDA para abaratar costes. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. En la gente sin escrúpulo, pues tenemos a un individuo que ha pretendido robar una bicicleta en una comisaría de Argentina. Exactamente. Está la cosa muy mal en Argentina y bueno, ya es, incluso intentan robar las bicicletas allí. Bueno, sí. Lo que se puede. Y en Somos Europeos sí que, pues un grupo de británicos que pretende hacer un mosaico con tostadas llenas de mantequilla y mermelada. ¿Verdad? Que hay gente para todo. Oye, pues no. Oye, pues estaban aburridos. Oye, tenemos a Camila, tenemos a Charles, tenemos a la reina y tenemos a esto. Y tenemos a los de las tostadas. Sí, sí. Habían puesto una cosita en Londres, que era eso que te subes con lo de el Millennium. Sí. Y lo van a dejar allí a perpetuidad. Anda. Sí. Va a formar parte del escenario del río y todo eso. Qué bonito. Muy bonito. La verdad es que no paramos de dar sorpresas. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con vuestra querida Rosa de los Vientos. Pues no esperemos más para desvelar el misterio, que es tiroscope. Atención, en los expedientes del misterio, capítulo 26, con Bruno Cardeñosa, que por cierto, el próximo domingo estará acompañando a la estupenda audiencia de La Rosa de los Vientos. A ver si me cuides a Bruno, Macarena. Hombre, lo intentaremos. Está muy siempre delicado. Siempre le tratamos Bruno. Bien. Sí, pero ya sabes que él está siendo perseguido por diferentes historias. Bueno, esas cosas que le ocurren a él. Lo pasa muy mal y bueno, pues hay que cuidarle, hay que tenerle entre algodones. Le protegeremos. Bueno, entonces me vais a poner unos pasajes de la historia de estos que nos critican. Sí, de los repetidos. De los repetidos. Vale. ¿Me vas a poner unos monográficos? ¿También de los repetidos? También de los repetidos. Pero hay contenidos nuevos. Sí, hombre, claro. Mira, el domingo vais a hablar de Marte. Ah. Vais a poner al día la cosa marciana. Bien, muy bien. El lunes vais a hablar de Egipto. Vale. Que hay diferentes excavaciones y expediciones españolas en Egipto. Eso gusta mucho. Y vamos a hablar de Egipto. El martes vais a hablar de la conciencia global. Ah, muy bien. Eso está también muy bien. El miércoles vais a hacer homenaje a Julio Verne, que es el centenario. Muy bien, muy bonito. Conmemoramos el centenario de su fallecimiento y hablaremos de Julio Verne. O sea que variedad va a haber, ¿eh? Vale. No, es que como era todo repetido, digo, hombre, y luego dejamos de guardia también a Bacteria, con Ignacio Cuesta. Vale, de acuerdo. Bueno, contamos con él, ¿no? ¿Pero qué más quieres, Macarena? No, yo para mí bien, Claro, claro. Y tendréis un poco de todo, pues ahí estaréis, ¿no? Bueno. Claro, no lo sé. Yo os estaré vigilando, ¿eh? Ah, entonces estaremos. Exacto. Yo estaré vigilando, estaré con la oreja pegada. Vale. Pues vamos con este capítulo 26, tiroscope. ¿Qué será eso?

Y ahora miramos decididamente al firmamento. Allí la sonda Cassini sigue mostrándonos que el universo está más vivo de lo que parece. La nave espacial Cassini ha descubierto una atmósfera significativa alrededor de la luna de Saturno Enceladus durante dos pasos cercanos que ha hecho recientemente. Científicos especularon que dicha atmósfera procede de volcanes, geysers o de algún tipo de actividad subterránea de dicha luna. Cassini pasó cerca de esta el 17 de febrero y el 9 de marzo y descubrió entonces la atmósfera valiéndose de un magnetímetro que detectó el campo magnético de la luna. Esta, de 500 kilómetros de diámetro, es un cuerpo congelado que se considera el objeto más reflexivo del sistema solar, ya que refleja alrededor del 90% de la luz que recibe. Como la gravedad de Enceladus es débil, se necesita una fuente continua para mantener su atmósfera. Otra luna de Saturno, Titán, sobre la que se posó la sonda europea Huygens en enero, también posee una atmósfera considerable. Bueno, pues Saturno se revela como uno de los planetas más interesantes, más curiosos de todo nuestro sistema solar. Ya tiene dos de sus lunas con atmósfera propia, Titán y Enceladus. Atención a ese dato. Parecía que Marte iba a seguir... Bueno, Marte también. Hay ahora mismo algunas investigaciones británicas que afirman haber descubierto un lago helado en el planeta rojo. De ello nos hablará Bruno el próximo domingo. Pero desde luego Saturno no le va a la zaga y Titán y Enceladus empiezan a dar mucho que hablar. Y el gobierno brasileño se destapa con una buena noticia, una línea de genéricos para luchar contra el SIDA. El gobierno de Brasil ha anunciado su propósito de romper las patentes de algunos de los tratamientos contra el SIDA y fabricar cuatro nuevos genéricos de antirretrovirales para reducir los costes sanitarios. El Ministerio de Salud ha comunicado a varios laboratorios que tienen hasta el 4 de abril para acordar un calendario de transferencia de tecnología para la producción de cuatro de sus antirretrovirales. Si los laboratorios no accedieran a esa transferencia de tecnología, el Ejecutivo brasileño puede recurrir al llamado licenciamiento obligatorio, que de hecho significa no respetar o quebrar las patentes. El gobierno brasileño quiere que tanto laboratorios oficiales como privados puedan producir versiones genéricas de esos nuevos medicamentos que están patentados. Y es que, a pesar de las recientes reducciones de precios que han realizado los fabricantes de medicamentos, el coste de los tratamientos crece de forma insostenible. Entre los países en desarrollo, Brasil cuenta con un importante historial en su lucha contra el SIDA a través de masivas campañas públicas sobre el uso del preservativo y distribuyendo gratis millones de ellos cada año. Además, proporciona de forma gratuita una combinación de 16 fármacos para el tratamiento de la enfermedad. Actualmente, 155.000 pacientes reciben este cóctel y la meta es llegar a los 180.000 a finales de 2005. Pues muy bien por el gobierno de Lula da Silva, fenomenal el gobierno de Brasil, que a lo mejor no está consiguiendo todos los retos que se propuso en el origen de este mandato, pero desde luego sí que está dando avances positivos y toda una lección a otros gobiernos que poco o nada quieren hacer en la lucha contra el SIDA. Hay continentes enteros como el africano que están muriendo de SIDA, con 2-3 millones de fallecidos cada año, miles, cientos de miles de huérfanos por esta enfermedad fatídica. Sin embargo, nadie quiere hacer genéricos, nadie quiere abaratar los costes. Es como que la carne de pobre, pues simplemente hay que hacerla desaparecer y ya está. Pero bueno, el gobierno brasileño en este sentido da una lección magistral y a ver si otros gobiernos se ponen a trabajar en este asunto y podemos por lo menos quitarnos esta vergüenza para la raza humana, no atender las demandas de las poblaciones empobrecidas que no pueden llegar a estos cócteles de medicamentos. Así que muy bien por Brasil y a ver si otros toman nota. ¿Qué miedo les tenemos a las multinacionales, a esos gobiernos en la sombra, auténticos gobiernos del mundo, las multinacionales farmacéuticas, las multinacionales de la industria, las multinacionales del petróleo, de los abonos químicos? ¿Qué miedo les tenemos y qué miedo les tienen los gobernantes de esto que llamamos primer mundo? Parece que no se puede hacer nada sin el consentimiento de ellos. Bueno, pues las multinacionales de la farmacia tendrán que asumir esto en Brasil por las buenas o por las malas. O por las malas, no se va a quedar o otra. Por las malas. A ver si otros gobiernos toman ejemplo. ¿Dónde vas, Macarena? Por una cosa. ¿Y vosotros, no huyáis? Sí, sí, vosotros, queridos oyentes, que habéis venido hoy al locutorio este. Si no queda ninguno ya, ¿eh? Hombre, quedan todavía algunos valientes, ¿eh? No te creas que tantos. Ya. ¿Tienen miedo? Hombre. Claro. Es que ha llegado el momento de nuestro microrelato. Lo envía a Pablete, Pablo Pérez, ¿verdad? Pablo Pérez. No sabemos desde dónde. Sí. ¿Cómo decías que se llamaba el relato? Disfrútalo como yo. ¿Suena bien? Sí. Y mejor en la voz de Paco de León. Hombre. Porque aquí vamos a escuchar como tres amigos, van al aeropuerto, dos de ellos se quedan, el otro sale de viaje, nada más y nada menos que a Hawái, Macarena. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Nosotros cuándo? Bueno, ¿nosotros cuándo? Irnos a Hawái, digo. Para Hawái, ¿pero para qué quieres ir a Hawái? Pues por verlo. Por ver Hawái, pues nada, un volcán y una playa y una palmera y ya está, y uno que toca la mandolina. Bueno. Claro. Y bueno, que te sigo. Con los collares. Claro, claro, eso no tiene nada. Vale, vale. Donde hay que ir es a, pues no sé, a Santorino. Bien. A Creta. Vale, vale, claro. Yo me voy. Hay que ir a Albacete, que es un sitio estupendo. Hombre, Albacete. Hombre, Albacete. Aquí. Bien, ¿no? ¿Qué tendrás tú que decir de Albacete? Mira, cuando suba... No, es que yo estaba pensando en un sitio más lejos que no. Albacete, digo. Cuando suba el nivel del mar, sí, tal y como se espera, Albacete va a ser primera línea de playa. Y fíjate qué cerca nos va a pillar. O sea, deberías estar ya comprando un apartamento en Albacete. ¿Tú ya mismo tienes allí? Yo, todavía no, pero lo... Pues... Próximamente. Pues... O sea, cerca de los jardinillos y veamos... Uh-huh. Ahí se va a situar la primera línea de playa. Tú me dices qué zona es la mejor. En Albacete cualquier zona es buena. Vale. Cualquier zona es buena. Así que ten esa previsión que ya te lo estoy diciendo yo. Vale. Para cuando baje la población... Mientras tanto puedo ir a otro sitio. A Pedroso. Bueno, disfrútalo como yo, Pablo Pérez. Enhorabuena, este es tu relato. Petrificado. Esa fue la primera sensación a la que dio paso un sentimiento de sorpresa y desconfianza. Todo ello sazonado con una alegría al ver lo que tenía entre manos. Acababa de llegar a casa abrigado hasta arriba de ropa, con la cartera del trabajo en una mano y las llaves y la correspondencia en la otra. Sin embargo, en el descansillo, nada más entrar, solté todo. Según me iba acercando a la entrada, fui echando un vistazo a las epístolas que había recibido, y entre ellas había una muy llamativa. La carta era de color amarillo limón, con unas letras grandes rojas impresas que decían: "Para mi querido amigo, en agradecimiento por tu generosidad". Vi el remitente y le identifiqué rápidamente. No podía ser, pero si hacía 3 días que había estado con él. Fue en el aeropuerto, a donde fuimos otros 2 amigos y yo a despedirle. Embarcaba rumbo a las islas paradisíacas de Hawái. Lo cierto es que me hizo mucha ilusión. Esperaba abrirla y encontrar fotos de las maravillosas playas y palmeras. Era el sueño que perseguía nuestro amigo, y por lo que decidimos invitarle. Llevaba mucho tiempo deseando realizar el viaje, pero su economía no se lo permitía. Recientemente se había quedado sin empleo y una depresión muy fuerte le había acuciado. Poco a poco fue entrando en razón. Un día, mis amigos y yo decidimos darle un empujoncito definitivo. Le regalaríamos por su cumpleaños un viaje a sus soñadas islas. Aún recuerdo su rostro de incredulidad al abrir el sobre. El vuelo salía al día siguiente. Aceptó, sin dudarlo un instante. La misma que me embargó a mí al abrir el sobre. No había fotos, simplemente el recorte de una hoja cuadriculada en la que ponía: "No me preguntes, disfrútalo como yo". No podía ser. Era un billete de avión, y para mañana. Me estaba invitando a acompañarle en su viaje. No me lo pensé un instante. Corriendo localicé a mi jefe. No dudé en pedirme una semana de vacaciones. Acto seguido, llamé a mis otros 2 amigos. ¿Habrían recibido también ellos semejante invitación? No iba nada desencaminado. Ahora nos encontrábamos a más de 2000 kilómetros de distancia de nuestro punto de partida, en mitad del océano Atlántico. Y estoy completando el diario especial que compré para inmortalizar las que prometen ser las vacaciones de mi vida. Acabo de almorzar y entre mis manos tengo un periódico. El ejemplar es atrasado, pero no me importa. Lo cierto es que llevo toda la semana sin saber lo que ha ocurrido en el mundo. El azar ha hecho que abra el periódico por una noticia en la que se informaba de la desaparición de un avión de pasajeros en pleno océano y del que no se esperaba que fueran a recuperarse cuerpos con vida, puesto que no había ningún rastro de la aeronave. Continúo leyendo. El artículo incluye los nombres de todos aquellos desaparecidos que viajaban en aquel vuelo. Pero, ¿qué está ocurriendo? El avión comienza a tambalearse. La señal luminosa de los cinturones se ha encendido. Las azafatas van corriendo hasta sus asientos. Acaban de caer las mascarillas de oxígeno. La gente está gritando y la desesperación se empieza a adueñar de mí. El avión ha comenzado a descender. Parece como si el piloto hubiera perdido el control de la aeronave. La caída parece no tener fin. Voy a volver la vista hacia el periódico. Trataré de distraerme. Continuaré leyendo y escribiendo. Pero no puede ser. Acabo de ver su nombre. Una frase me ha venido a la cabeza. Quizás sea el último pensamiento de mi vida. Mis últimas palabras escritas. La carta decía: disfrútalo como yo. Magnífico, nuestro filósofo del rock, Santiago Auserón, a la media luna. Ahí estamos, en la Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, buenas noches. Hola. Muy bien. ¿Cómo está estamos? El sapo. ¿Cómo estamos? Bien. ¿De jueves? Sí, raro. De viernes. ¿Dónde está mi Martín Espósito? Yo lo echo de menos. ¿Cómo le hemos echado de menos? Bueno, creo que tiene noticias Macarena. ¿Tú tienes noticias sobre Martín Espósito? Yo tengo noticias, sí, porque aunque se vaya lejos, yo sigo teniendo noticias de él. O sea, ¿seguís conectados de alguna manera? Sí, porque ya nos hemos hecho inseparables. No me digas que ya se ha caído. No podemos vivir el uno sin el otro. ¿Ya se ha pegado el trompazo? No. Cuando yo he hablado con él... Sí. Cuenta. El señor acababa de salir del jacuzzi. ¿Del jacuzzi? Sí. Y te llama para decirte que acaba de salir del jacuzzi. ¿Sí? De verdad, sí, mira. Sí, y para decirme, ¡ay, qué pena! ¿Cuánto trabajo vas a tener hoy? Ahí. Sí. Es un poco odioso, ahora vamos a decirlo todo, ¿no? Hombre, ahora que no está, se puede Martín decir. Martín Espósito tiene un solo día libre al año, pero hay que ver cómo nos lo restriega, ¿eh? qué barbaridad. Solo tiene un día. Sí, solo tiene un día. Pero es que, ¿desde cuándo lleva hablando de su día libre? Bueno, pues 2 meses y medio. Sí. Lo malo es que coja costumbre. Ya. No, hombre, fíjate el año que viene cuando le demos otro día libre. Pues fíjate. Se está tremendo. Había estado esquiando como un profesional todo el día, ¿eh? Pero quejándose. Pero estaba agotado. Pero si esquía como José María Aznar, si va con el... Bueno, ya, pero yo como no le vemos, pues él alardea de ello. Ya. Vamos, no, ahora mismo es Roald Amundsen. Y quería practicar, ¿qué tal? Es not boar. Sí. Eso que se... Vamos, no es eso más es que se cae. Que se tira con un plástico. Eso es que se cae. Se tira con un plástico por la ladera. Con un patinete. Bueno, allá donde estés, Martín Espósito, tráenos lo que tú sabes. Aquí está en Andorra. En Andorra, sí. ¿Y en Andorra qué? Por cierto, que me he enterado, Silvia, que en Andorra hay muchos perfumes muy buenos. Sí, que no le pedí. ¿Tú crees? ¿Son buenos? No sé. Estos falsos que hacen ahora. Hombre, falsos no, ¿eh? Falso que no traiga nada. Ahora todo es falso. Bueno, pues vamos con el correo electrónico. Bueno, pues Miguel... Mantequilla, lo que tiene que traer es mantequilla. Que no. Vamos a ver, Juan, estás empeñado en que traiga mantequilla de Andorra. A pensar pero, mal. Pero en Andorra no se vende mantequilla. Sí, pero también la venden aquí. Exactamente. Ya, pero es más barata. Yo tengo amigos de Barcelona. O sea, es lo único que te atrae a ti de Andorra, la mantequilla. Yo tengo amigos de Barcelona que van a Andorra los fines de semana, sí, y cargan el coche de mantequilla y llenan el depósito. Claro, pero porque viven en Barcelona. Pero irte les pilla cerquita para comprar mantequilla. Sí. Entiéndelo. Y además, antes todavía no llegaba, pero ahora vas a los super, a los centros comerciales grandes, y la mantequilla, que suele ser de Holanda, la que era buena de allí, pues la tienes aquí sin problemas. La tienes aquí sin problemas. Enlatada y todo. Bueno, que a Juan le traiga mantequilla y a nosotras que nos traiga otras cosas. Bueno, pues... El monitor de esquí, por ejemplo. Luego, bien, eso está bien, ¿ves? Estáis un poco rebeldonas, ¿eh? Eso sí, que... nada, que no hace falta, ¿eh? Debo advertirlo. Bueno, vamos con el correo electrónico. Bueno, pues Miguel... Y si no, lo que tiene que hacer es traernos... Mantequilla. Un iPod. Un iPod. De esos que... Con GPS. Con un DVD. Con un DVD. Como dice Agustín. Eso es. ¿Un DVD? Un DVD. Un DVD con un iPod de esos. O multipliqui. No. Sí. Bueno, ¿ya? Creo que Miguel ha venido ya 3 veces. Se ha ido otra vez. Sí. Dice que nos escribe desde la Florida para decirnos que le encanta el programa y que somos como el vino, de buena calidad, que cuanto más pasa el tiempo, pues mejor está. Las nuevas secciones que hemos puesto en marcha, como Chispa y Muelle, la sección del cómic, entre otras, son sensacionales y cada vez le gustan más. Dice que para él lo peor son los viernes y los sábados porque no hay transmisión. Que las chicas... Bueno, en este caso me ha tocado a mí. Sí. Tanto Macarena como yo, que somos muy simpáticas. Qué verdad es. Y que se atreve a decir, a especular, sí. Que incluso hasta que estamos, que, vamos, que somos guapas. ¿Pero esto qué pasa? ¿Que lo habéis enviado vosotras? No, lo ha enviado Miguel. Miguel. Lo que hay que decir de Miguel es que no ha visto las fotos. Claro. Bueno. Desde él especula. Tenemos que hacer una foto comunal, ¿eh? Hombre, no es necesario. ¿No? Hombre, porque si no, Miguel puede cambiar de opinión. Tampoco le vamos a sacar ahora de su error. Bueno, pues nada, te enviamos un abrazo tremendo, Miguel, allá en la Florida. Miguel también tiene una nota para Martín. Dice que es un chico genial y que tiene mucho futuro en la radio. Sí. Y también comenta que las secciones del Callejón del Escribano, la Zona Cero, Pasajes de la Historia... y las 4C no tienen comparación. Bueno, así que, y nos desea lo mejor. Miguel está, vamos, divino. Muy bien, envío un saludo tremendo para el continente americano, donde tenemos cada vez más oyentes. Es fantástico todos los días comprobar cómo llegan 3, 4, 5 correos electrónicos de allí, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, hasta de Canadá. Muy bien, muchas gracias por vuestra escucha y bueno, pues es un placer que el programa La Rosa de los Vientos tenga allí mucho calado. Jesús nos escribe desde Motril, en su nombre y en el de su compañero Alfonso. Nos cuenta que son diseñadores gráficos y que les encanta trabajar todos los días en nuestra compañía. Son unos apasionados de la historia y, por supuesto, también de los temas científicos. Y estarían encantados pues que un día tratases la historia de las Islas Canarias, de cuando fueron anexionadas a España, y, por supuesto, un pasaje especial sobre la cultura de los guanches. De los guanches, bueno, pues claro que sí, es un pasaje obligado que tenemos que hacer sobre los guanches, sobre la conquista, claro que sí. Y bueno, tenemos muchos diseñadores gráficos, escuchando el programa. Un abrazo tremendo para Motril. Pues César nos comenta que Bruce Dickinson tiene muchas cosas en común contigo. Hombre, mi primo Bruce Dickinson. Dice, aparte... Somos muy parecidos, es verdad, incluso físicamente. Sí. Es total, vamos. Ves a uno y a otro y dices... Sí. Que son igualitos. Yo veo una foto de Bruce Dickinson y me dan ganas de cantar Run to the Hill, Pues nada, anímate. Bruce Dickinson, el líder de los Iron Maiden. Eso es. Bueno, pues dice que aparte del gusto por la música, también compartís el gusto por la historia, ya que Dickinson es historiador. Sí. Y que también coincide en que es locutor de radio. ¿Ah? Y de radio nocturna, que todos los sábados, desde las 9 a las 12 de la noche, qué horario más bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? De genial, genial, genial, genial. Voy a hablar con Bruce, a ver. Sí, sí. Habla, habla. Que te diga a ver cómo ha hecho él. Bueno, que dice que la emisora inglesa BBC 6 tiene su programa musical, que está dedicado, por supuesto, al heavy metal, y que se puede buscar por internet, y que la última entrevista que está colgada fue a Dave Mustaine de Megadeth. No sé si lo digo bien. Megadeth. Hmm. Claro, eso es un grupo mítico. Así que le saludamos a Bruce. No he tenido oportunidad de escuchar ninguna canción de Megadeth, pero estoy convencido que... Pero es mítico. Aquí estoy como Sofía Mazzacato. Sigo a Vargallosa. No he tenido la suerte de ver nada de él, pero le sigo. No, pero le sigue. Le sigo, sí. No siempre se puede todo. ¿Sabes que yo coincidí con Vargallosa en una firma de libros? Ah, bueno. Sofía Mazzacato. Yo me estaba preocupando. Uy, qué susto. No, y le comenté. Digo, hay que ver la cantidad de gente que te sigue, ¿eh? Y dice, sí, claro, estoy muy contento. Y digo, oye, Sofía Mazzacato. Y dice, ¿quién? Digo, Sofía Mazzacato. Sí. De verdad, no la conocía. No voy a seguir. No cuentes más. Adelante. Gabriel, desde la bella EASO, nos escribe un email para expresar su agradecimiento a Maese Cebrián por el homenaje que hizo el pasado lunes al inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente. Dice que fue muy emocionante volver a oír su voz y esa sintonía legendaria del programa El Hombre y la Tierra. Sí. Se le pusieron los pelos como escarpias y le hizo recordar los años de su niñez cuando veía esa serie del amigo Félix. La verdad es que tenemos una generación de comunicadores que afloraron en los 60, 70 en Televisión Española. Pues claro, Miguel de la Cuadra Salcedo, nuestro eterno padrino, Félix Rodríguez de la Fuente, Tico Medina, Fernando Jiménez del Oso. Se pone la carne de gallina cuando evocas el buen trabajo que hicieron, cómo nos transmitieron su sabiduría y cuántos hemos bebido de ellos, ¿verdad? Fuentes inagotables de conocimiento, y fue una época gloriosa, gloriosa lo que hicieron y el camino que abrieron para los demás. Félix Rodríguez de la Fuente, sin duda alguna, el mejor divulgador de la naturaleza que ha tenido este país, y es muy difícil que alguien pueda coger el testigo de Félix, porque tenía un calado, tenía una fuerza, un carisma inigualable. Bueno, pues aquí intentamos seguir con ese legado. Pues Enrique dice que gracias a la web de Onda Cero, además de escucharnos durante la noche, pues lo que le queda pendiente lo puede escuchar durante el día. Pues claro, además hay muchos sitios en internet donde está el programa. También está en rosavientos.com, ¿no? Ahí se lo pueden descargar y lo pueden escuchar cuando quieran. Y en OndaCero.es pues están los programas de los últimos 3 meses, algunos especiales, y bueno, pues un servicio que Onda Cero pone a disposición de sus oyentes. Dice que además, pues nos tiene que decir algo malo. Y es que contribuimos a frenar la economía del país, sí. Ya que hay mucha gente, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque llega dormida al trabajo. Bueno, con lo cual bueno, no rinde. Bueno. También es que hay muchos que llegan a la oficina y se ponen el programita. Y se animan. Están ahí. Claro, tampoco es bueno estresarse. Dice, mira Sebastián, qué concentrado está en el trabajo, ¿sí? ¿Verdad? Y está ahí con... está poniendo muecas, ¿no? Sí. Escuchando a Jesús Callejo, a Carlos Canales, ¿verdad? Bueno, además Enrique nos pide, por favor, un pasaje de la historia al día. Que eso de uno a la semana como que no. Bueno, Juan. Un pasaje de la historia al día. A ver si trabajas un poquito. Y sin repetir, claro. Claro, porque los ponen siempre repetidos. Es que los pongo repetidos, sí. ¿Tú te crees que no se dan cuenta? Pero solo critiquís. Fíjate, el otro día digo, voy a poner el de los almogábares. Sí, que hacía... Porque son los 700 años de Roger de Flor, que cuando fue asesinado. Digo, bueno, pues como tenemos el aniversario, homenaje a la corona de Aragón, vamos a... Aprovecho, sí. Bueno. Si es que no se puede. No se puede. Con esas cosas no se juega. No se puede. Bueno, pues venga, haremos un pasaje de la historia... ¿Lo vas a hacer al día? Pero si estamos haciendo... No sé, yo creo que no voy a venir. Yo creo que tampoco. Si estamos haciendo dos a la semana, hacemos el pasaje de la historia y el versus siempre es nuevo. Llevamos 30 hechos año. Eso sí. Claro, llevamos este año entre versus y pasajes hemos hecho ya 47. Bueno, pues todo es poco. Venga, claro que todo es poco. Virginia nos escribe desde Uruguay, concretamente desde el sur. Uh-huh. Para contarnos que... Desde la parte sur de Uruguay. Está saludando. Eso dice, vamos. Así que dice que nos escucha por internet y que le encanta el programa. Y que gracias a nosotros se ha enterado de muchas noticias buenas sobre su país y nos da las gracias por ello. Uh-huh. Coincide totalmente con la forma que, según ella, tenemos de informar. Sería creíble, muy documentada, pero sobre todo divertida y muy entretenida. Mire que tenemos oyentes en Uruguay. Además, aquí hemos dado noticias gozosas, efectivamente, sobre aquel país, por ejemplo, que es uno de los que mejor han entendido el desarrollo sostenible. El asunto de la contaminación, de los espacios naturales. Sí, señor, Uruguay es un gran país. Pues tenemos a Sonia, que es de Madrid, pero ¿sabes desde dónde nos escucha? ¿Desde dónde? Desde Japón, desde Yokohama. ¿Desde Yokohama? Nos escucha por internet desde hace un par de meses. Todo el mundo está afuera, ¿eh? Mira que está lejos Japón, ¿eh? Pues lejísimos. Bueno, digas mucho comentario. No, ahora te cuento. Bueno. Dice que acaba de escuchar lo primero las duras críticas de un oyente y que sinceramente pues le parecieron excesivas. Mm. Dice que ella antes no sabe cómo era el programa, pero que el de ahora pues le gusta bastante y que le hace estar en contacto con España y con el español. Que comenta que parece mentira, pero se le olvida. Y que nos está muy agradecida. Pues es verdad. Tú estás en Japón 2 semanas. Uh-huh. Y es que ya te cuesta hablar castellano, ¿eh? O sea, ya empiezas a hablar japonés. Ya una mezcla. Y es un no parar. No sé cómo sería, oriental, hispanish o... Pues sí, el japoñol. Japoñol. Japoñol. Japoñol, muy bien. Ya sabes, Sonia. Bueno, a Sonia dice que lo que no le gusta tanto es cuando se hacen comentarios en el programa ridiculizando a Japón o a los japoneses. No, hombre, no. Pero, hombre, no lo ridiculiza. Ya, pero ella no le gusta nada. Dice, ¿por qué? Mira, voy a repetir el pasaje de los samuráis. Juan, ¿en qué hemos quedado en el correo de antes? Que vale. No se podía repetir. Vale. Además, si lo haces, es mejor que no lo comentes, porque entonces ya le avisas y ya... Claro. Bueno, pues dice que con eso se fomenta una actitud de los españoles como de superioridad sobre los extranjeros y que especialmente hacia los asiáticos y que no le gusta. Qué nombre, que no. Los españoles, ¿cómo vamos a sentirnos superiores a algo o a alguien? No, alguno que otro. No. Vale, tampoco es eso. Que no. Bueno, por otro lado, tiene varias peticiones. Sí. Uno para la tertulia de las 4C. Dice que el día 14 se habló de los niños índigos, que ya no tiene mucha información al respecto y a ver si se le puede dedicar un monográfico. Sí, con mucho gusto, sí. Luego también, por otro lado, te pide a ti que a ver si le puedes decir que sabes sobre la inmigración de un grupo de japoneses a España, concretamente a Coria del Río, Sevilla. Ah, sobre esa... Es una historia muy muy hermosa que se puede relatar incluso en pasaje. Esto aconteció hace muchos siglos, supongo que fue hacia el siglo XVI. Desde Japón enviaron una embajada para conocer un poquito más Europa. Uh-huh. Y bueno, pues estos japoneses quedaron tan impresionados con lo que vieron en España que decidieron asentarse en Corea del Río. Y hay muchos descendientes de aquellos japoneses. Incluso hay un árbitro de fútbol, ¿sí?, que todos conoceréis, que se llama Japón-Sevilla. Sí. Japón-Sevilla suena, ¿verdad? Claro, pues sí. Japón-Sevilla es descendiente de aquellos japoneses que vinieron en el siglo XVI. Uh-huh. Sí, siglo XVI o siglo XVII. Y la verdad es que sí, están allí y muchos llevan el nombre de Japón, recordando a sus ancestros que se asentaron aquí en Corea del Río. Y flamenco les encanta también, el baile y pues hombre, el guitarreo y todo. Incluso hasta un torero hemos tenido japonés. Sí, es verdad. Claro, ¿cómo era? El niño del sol naciente. Sí, exactamente. El niño del sol naciente. Era muy gracioso. Estaba el hombre ahí que le cogía el toro, le daba siempre unas volteretas y tenía un ánimo. Se levantaba. No tuvo mucha suerte. No triunfó, pero bueno, él lo intentó. Pero bueno, hay auténticos especialistas en flamenco, en el baile flamenco. Uh-huh. Incluso hay ahora una cantaora que canta en japonés, canta soleares en japonés. Y bueno, pues ese la acabó, ¿eh? Hay que pedírsela a Digi, que nos ponga un trocito. Sí. Cualquier semana nos la pone, vamos, no lo dudéis. Pues venga, un saludo para Japón. Deep Inside nos escribe y pregunta. Deep Inside, qué bonito. Pregunta, ¿entonces ahora resulta que Saladino y el rey Ricardo también eran gays? Bueno, ¿va a quedar algún personaje de la historia que no lo sea? Por favor, tomáoslo con un poco más de calma, porque si esto no es apología de la homosexualidad, que baje Dios y lo vea. Pero bueno. De verdad, ¿eh? ¿Ha enviado el correo aquí? A la reacciona. Aquí. ¿No será al lado, en el dial de al lado? No. Aquí. No se ha equivocado. Bueno, querido amigo. A ver cómo te respondo ya esto. Con calma. Bueno, Ricardo I de Inglaterra, que reinó, como tú sabes, entre 1189 y 1199, era el hijo predilecto de Leonor de Aquitania, de mi amada Leonor de Aquitania. Pero era el niño, pues, mimado. Guapo, muy guapo. Le llamaban Corazón de León, no por otra cosa, sino por su melena abundante. Al viento. Pero, claro, era gay como él solo. O sea, este no salió del armario, salió del palacio, vamos. A ver si era de Game. Claro, entonces cuenta la leyenda, y siempre decimos eso, que es una leyenda, que cuando en los tiempos de la Tercera Cruzada llegó a Tierra Santa, pues trabó conocimiento con Saladino, y bueno, pero que tampoco estaba tan mal visto aquel asunto, y se dijo que incluso se llegaron a mar por aquel acuerdo, aquel protocolo que se firmó, y que fue beneficioso para ambas partes, pero bueno, nadie discute hoy en día, el caso, por ejemplo, de Alejandro Magno, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel Buonarroti, es que entonces no estaba mal visto, o sea, formaba parte de la vida cotidiana, y bueno, pues Ricardo Corazón de León, pues era homosexual, pero yo creo que no es ningún escándalo. La madre le buscó una novia. La madre para le buscó. Tapar ahí un poco... Pero ya sabes cómo son las madres. Leonor tenía mucha prisa por emparentar al nene. Sí. Pero el nene estaba en otras cosas, incluso lo pasaba fatal, se confesaba todos los días por sus pecados. Fíjate, pobre. Claro, claro, si es que el asunto es así, pero que no hay ningún escándalo, hombre. No vamos a hacer la apología aquí de la homosexualidad. Es como lo de Alejandro Magno, que aquellos abogados griegos pusieron una denuncia, ¿verdad? Porque se había dicho que Alejandro Magno era homosexual. Alejandro era bisexual, entonces pues lo mismo se casaba con Rosana, que tenía un ratito con Efestión. Pero así no se aburrían nunca, oye. Más de un ratito. Claro, claro, pues estaba muy entretenido el muchacho. O sea, pero que no pasa nada, hombre, que no es motivo de escándalo, querido amigo. Bueno, pues Adriano dice que no contentos con no dejarle dormir todas las noches, ahora encima le hacemos levantarse de la cama a las 2:30. ¿A las 2:30? ¿Ya que no sabes para qué? ¿Y antes? Pues no, él estaba en la cama tan tranquilito, así dormidito, o sea, escuchando la radio. Hasta las 2:30 aguanta bien. No. Y a eso de las 2:30 empieza a escuchar algo y dice, no puedo. Se levanta. Y se prepara una ensalada de tomate. Eso es lo que provoca ya la rosa de los vientos. Fíjate, la ensalada de tomate. Una ensalada de tomate. Es verdad, pues va a ser verdad lo del declive, porque hace unos años, claro, a las 2:30 la gente se levantaba por decir, oye, han comentado esto, voy a consultarlo con mis libros. Sí, pero no. Y ahora se levantan a comer una ensalada de tomate. Exactamente. Claro, que si no llegan al trabajo para rendir, que si ahora no les dejamos dormir. Esto va a ser por lo del bacterio, a lo mejor. El caso es que tenemos la culpa de todo. Ahí está. Claro. Dice que estaba escuchando el bacterio, que si los tomatitos por aquí y por allá, y nada, se levantó irrefrenable a la nevera, trae el tomate. Se puso ahí a preparar. Y venga. Y dice, si no fuera porque soy hombre, pensaría que estoy embarazado. Comienza. Claro, con antojo. Bueno, pues la sección de Juan Ignacio Cuesta, que está gustando mucho a nuestros oyentes, esos lugares de poder, pues ahí hablamos de sus tomateras, claro. Es un lugar de poder, eso es tremendo. Y también nos comenta que a ver si hacemos un pasaje de Sigmund Freud o de Nietzsche. Bueno, pues Sigmund Freud sí que tiene un buen pasaje de la historia y lo apuntamos con mucho cariño. Los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. Es la gente sin escrúpulo. El mundo se acaba, amigos. La gente hace cosas raras. La gente... No. No. No. No es la gente sin escrúpulo. No se acaba. Se acaba, hombre. ¿Cómo que no se acaba el mundo? No se acaba el mundo. Bueno, dicen que se acaba... ¿Cuándo? El día de mi cumpleaños. Dilo. Así que regalarme las cosas donde... Porque si no, no voy a tener tiempo de disfrutarlas. Claro. ¿Por la célebre conjunción planetaria del 5 de mayo? Debe de ser. Claro. No te preocupes tú, mi niña, que el mundo no se acaba, que ya lo digo yo. Bueno, que si no es por cogerme vacaciones antes o algo. No, hombre. Un jacuzzi que otro. Un jacuzzi que otro. Ya, bueno, no te preocupes que ya te he dicho. Yo no lo he disfrutado. Que no conoces tú eso, ¿verdad? No. Claro. Que quiere disfrutarlo todo, claro, por si acaso. Claro, hay cosas que no, ¿verdad? No, hay cosas que no sabes. No. Bueno, algunas habrá. Bueno. Pocas. Bueno, gente sin escrúpulo, estamos en Argentina, en Rosario. Rosario, Argentina, que es la mujer de Popeye, como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe, bueno. Estamos en una comisaría, en la comisaría 11 de Rosario. Pero no era Olivia. De verdad, qué manera. El otro día estuvimos en Paraguay. Sí. Y tenían los mercados numerados, ¿verdad? Sí. Era el mercado 4. 4. El mercado 3, el mercado 5, y esta es la comisaría 11. 11. Pero eso es más normal, ¿no? En comisarías. Tú pones nombres emblemáticos, pone comisaría... General Belgrano. Eso suena ya, ¿eh? Suena. Pero ahí no voy yo, entonces. Comisaría General San Martín. Ahí sí. Tiene todo el nombre de general. Comisaría 25 de mayo, que es el día de la independencia. ¿Ves? Pues a ese iría yo. Claro. Es. Bueno, en este caso se llama Comisaría 11 de Rosario. Comisaría Armando Maradona. Estaría llena, vamos. O me llena ahora mismo, sí. Hasta que no baje un poco de... Ya, todavía sí, en este efecto. Sí. ¿Cómo es posible que Armando Maradona haya llegado a pesar 120 kilos, eh? Pues fíjate. 120 kilos. La mala vida. Creo que le han hecho una operación para dejarle en 90, 80. Bueno. Come que te come. O sea, que tampoco se le va a notar mucho, ¿eh? No. Pero bueno, algo han podido hacer. Muy bien. Bueno, en esta comisaría, el lunes pasado, se encontraba de guardia un policía. Un policía. Solo. Que está la cosa muy mala y hemos dejado. Pues no, no debía de haber, o sea, muchos más. Había un policía para atender a Rosario. Sí. No, a la comisaría 11. Ah, a la comisaría 11. De guardia, la comisaría. Sí. Bueno, el resto de policías sí que estaban trabajando en la ciudad, ¿no? El resto estaban trabajando y este sí, estaba allí de y este guardia. Estaba allí de guardia. Y el caso es que, pues a lo largo de la noche, detectó la presencia de un hombre que se desplazaba por el patio contiguo a los calabozos. O sea, estaba el policía ahí en la puerta. Sí. Bueno, yo creo que estaba más bien sentado en lo que viene siendo la oficinita esta que tienen, ¿eh? O sea, estaba dentro en la oficinita. Sí, en la puerta no estaba. Y de repente detecta un movimiento extraño. Un movimiento extraño. Abra la ventanita, ¡plin! Estaba en el mostrador. Un bulto sospechoso. Ve un bulto, vamos, en este caso un hombre. Un hombre, sí. Que se movía. Caso, sí. Que se movía. Se desplazaba sigilosamente por el patio. Pero a la vez muy rápido. Sigilosamente, ¿eh? Pero muy rápido. Claro. Estaba nervioso. Como Martín. Llaman el hombre guepardo. Más o menos, así, ese estilo. Sí. Y bueno, pues como en esa zona se encuentran alojados varios detenidos, este policía, ¿qué pensó? Pues que se trataba de alguno que se había escapado intentando fugar. O sea, solo estaba un policía, los detenidos y el hombre sigiloso. Solo. Lo habían puesto complicado. ¿Los detenidos también se percataron del hecho? Pues sí, se debieron de percatar del hecho, aunque ellos estaban aquí, más aquí. A su rollo, pero sí. Bueno, el caso es que, claro, el agente se sobresaltó y se levantó de la silla donde estaba, que le costó, y se dirigió, pues, a este patio a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no?, a ver quién se estaba fugando. Entonces dice, ¡alto ahí a la autoridad! ¿Y qué hizo? Pues, seguir al bulto sospechoso. Ah, siguió el bulto. Allá donde fuese, sí. O sea, el bulto se desplazaba por el patio y el policía detrás. Y el policía detrás. ¿Y el bulto qué hizo? Saltar a los tejados de las casas que estaban contiguas a la comisaría. Pero si este es el hombre araña. No, el hombre de los tejados. No, el hombre araña es de Santa Fe. De Santa no, Fe. Este es otro. Este es otro. Este es un émulo, Claro, el agente disparó dos tiros al aire. Pero bueno. Y dio la voz de alto. Pero ¿cómo era, Juan? ¡Alto ahí en la autoridad! Pues así dijo. Pero el hombre no le hacía ni caso, seguía saltando por los techos y corriendo. O sea, tenemos aquí al policía disparando como un descosido, gastando la munición. Sí. Estuvieron así un rato hasta que... Hasta que era claro. Tiro al bulto. Hasta que acabó con las balas. No. Hasta que vinieron algunos compañeros de este policía. Sí. Que estaban por ahí por la ciudad, porque recordábamos que estaba solo. Sí. Y entonces ya pudieron arrestar al bulto. Sí. Pero vamos, el bulto no escapó. O sea, estuvo ahí riéndose del policía todo claro, el rato. Claro, pegaba saltos de tejante. El otro disparando y el otro... Sí, algo así fue. Y cuando ya llegaron los compañeros, consiguieron detenerle, le arrestaron y entonces descubrieron que no se trataba de un delincuente que tenían ellos detenido e intentaba fugarse. Ah, ¿no? No, se trataba de un ladrón que había ido allí con la intención de robar una de las bicis que estaban aparcadas delante de la comisaría. ¡Juli! ¡Qué complicado! Sala. Vamos a ver, la bicicleta está aparcada delante de la comisaría. Sí. Tenemos el vestíbulo, tenemos la salita donde está el policía. Los detenidos. Las mazmorras. Sí. El patio interior. Sí. Y los tejaditos. Sí. Entonces, el que intentaba robar la bicicleta que estaba en la puerta, primero pasa por los tejaditos. El patio hace el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Para despistar. Hombre, es que no conocemos exactamente la disposición de la comisaría. O que el delincuente no llevaba plano. Puede ser también. Claro, él sabía que había una bicicleta cerca. Pero no sabía dónde. Claro, y él dice, claro. Le mandó el jefe y dice, vete, acércate a la comisaría y roba la bicicleta que hay allí. Si tuviese la llave de Martín, eso sí. Esta que le indica dónde está el coche, de todos los puntos. Bueno, ¿qué pena le ha caído? No lo han dicho. No lo han dicho. No, de momento le tienen allí y yo creo que están esperando a ver qué hacen con él. Bueno, mientras que no le envíen a Egipto, como lo decía Fernando Rueda antes. Están recuperándose todavía del susto. Bueno, más que del susto de la paliza que se metió el policía persiguiendo. Claro, pero una puntería muy mala al poli, ¿eh? ¿Y la bicicleta era buena? Debía de serlo. ¿No sería era aplicable de estas? Hombre, tú imagínate que arriesgarte a robarla, ¿no? Si es de esta... Era una BH, era la que había. Cuatro rueditas. Dice, vengo por la Orbea. Bueno. Uy, la Orbea. En mis tiempos, sí, bueno, había muchas marcas. Claro. No como ahora no hay. Estaban los triciclos estos. Los triciclos, sí. Los sí. De dos ruedas, eran esos tiempos. De verdad. Lo que es cumplir años y que nadie te entienda. Amigos, llega el momento final. Vamos a participar, vamos a buscar a nuestro europeo, en este caso, ¡sí!, europeos del día. Ya están los Osón con su famoso platillo volante, sobrevolando buena parte del continente europeo. Mírenlos cómo sobrevuelan ahora mismo el territorio checo. ¡Qué barbaridad! ¡Les tiran de todo! No, son fans, simplemente quieren que bajen al suelo. Porque es marea, ¿no? El OVNI acaba de ser derribado. Somos europeos, ¿y qué? Ah, mira, qué bien, mira. Aquí está Hajduk, Picasso, Anonymous, nuestros chicos favoritos, nuestros patrocinados, en esta sección tan entrañable que gusta tanto a todos los públicos. Somos europeos, ¿y qué? Yo creía que les ibais a invitar a que cantaran ellos. ¿No? ¿Queréis cantar vosotros? Claro, el y los coros. ¿Y los coros? Claro, es una oportunidad. A ver. A ver, espero que se oiga, ¿eh? Es que, a ver. Pero primero, ¿tenéis intención o no? Creo que no tienen intención estos. Bueno, es que, o sea, pero ni parpadean, vamos. Han venido los muditos. Sí. No preguntan, no cantan. Bueno, pero sí que nos van a acompañar en el despertine. Vale. Eso sí. Entonces, ¿vais siguiendo la canción? Sí, venga, vamos a ver. Ahora. Despertine. Bien, estamos en Somos Europeos, bueno, ¿y qué? No se ha oído nada, ¿eh? Muy flojo el cuero. Fíjate que os hemos contado. Pero están de ¿han comido el bocata o algo? Y el caso es que yo estaba muy esperanzado porque ellos trabajaron en los niños del coro, ¿eh? Ellos estuvieron en los se niños del coro. Se ve que el desgaste fue tan... ¡En el casting! No se han podido recuperar todavía. Sí, es verdad. Bueno, vamos a ver, hemos elegido a estos europeos, que la verdad es que nos han llamado mucho la atención. Bueno, los eliges tú siempre a estos porque como son los que te gustan, ahí. Sí, la verdad es que tengo cierta debilidad por este gran territorio, por este gran país, por esta gran monarca. ¡Qué maravilla! El Reino Unido. La Union Jack... Que no puedo, ¿eh? Es... Mira. Ya. Lo demás, total, de verdad. ¿Y cómo quedaríamos Elizabeth? Bueno, yo la llamo Elizabeth porque... Sí, hombre, por la confianza. ¿Cómo Elizabeth y yo en la carroza real, recorriendo las apretados calles de Londres? Qué maravilla, ¿verdad? Podríamos saludar a todos con la manita. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Y esto Charles lo entendería, que yo ocupara su sitio solo por 5 minutos? Pues creo que no. No le veo yo, ¿no? ¿Eh? No. Ay. Te tienes que ganar primero al hijo, Juan. ¿A qué hijo? ¿A Charles? Claro. ¿A cuál de ellos? ¿Al disco? No, me refiero a Carlos. Antes de dirigirte a... ¿Al hortelano te refieres? Claro. Ay, qué maravilla, qué gran himno, qué gran país. ¿Cómo me llama? Bien. ¿De qué localidad británica estamos hablando? De Chester. Hombre, Chester, qué buen... En fin. Tabaco. Qué buen tabaco. Bueno, también estaba Chesterton, ¿eh? Ya, también. Sí. Bueno, ¿y allí qué nos encontramos? Bueno, en Chester ahí la verdad es que hay un gran conjunto monumental. Hay una universidad. Sí, Ebero. Y hay una población muy amable que siempre te recibe muy bien. Claro, y hay también un gran mosaico hecho con tostadas. Con tostadas, ¿eh? O sea, no puedes ir a Chester sin visitar el gran mosaico de tostadas. No. Y si tienes hambre, pues... Estarías perdiendo todo, vamos. Sí. ¿En qué consiste este mosaico? Pues un equipo de británicos ha intentado batir el récord mundial de mosaicos de tostadas. De tostadas. Que parece que no, pero existe. Sí. ¿Hasta ahora en cuánto estaba el récord? Pues hasta ahora, mira, el récord lo ostentaba Maurice Bennett. Neozelandés que compuso un mosaico de 12 metros por 4,1 en febrero de 1999. Sí. Con la imagen de un antiguo alcalde de Wellington. Puso al alcalde con tostadas. No, al alcalde no. Una imagen de ese. Un sándwich de alcalde. Sí. Pero la imagen con tostadas. Claro, con tostadas. O sea, empezaba a poner sus tostaditas, ¿verdad? Y hasta que lo terminó. Mira cómo las tuestan, ¿verdad? Eso es. Así que el mosaico que tenían que realizar ahora los británicos tenía que medir 13 metros por 5. Por 5, sí. ¿Y qué motivo ornamental han elegido? Pues es el logo del Festival Anual de Chester Comida y Bebidas. Y es una mujer sonriendo. Bienvenidos, amigos, al nuevo al certamen anual Comidas y Bebidas. Sí. Bueno, pues han puesto allí todas sus tostadas. Han puesto la tostada allí. Sí, las tostaron la víspera y luego al día siguiente las untaron todas con mantequilla y mermelada. Qué bien. Se pusieron a trabajar a las 7:30 de la mañana en la plaza del ayuntamiento. ¿Son mermeladas de sabores? De sabores. Sí, de diferentes sabores, claro, para hacer los colores de la mujer esta que está sonriendo. Sí. lo que pasa es que se puso a llover... No fastidies. Y se ha quedado todo el pan encharcado. Se ha quedado todo escurrido. Claro. Sí. Pan, migaíto, mojadito en café. Fue amigadito. Bueno, pues nada, desde aquí saludamos a estos ímprobos ciudadanos de Chester. No pudo ser. No pudo ser, no. Porque los pájaros se lo están comiendo todo. No pudo ser. La tostada es así y a veces nos llueve y mira cómo queda. Y mira, fatal. Y mira cómo queda. Empapada. Bien, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Espero que tengáis una Semana Santa estupenda. Vamos a tomarnos unos días de asueto, pero os quedáis a buen cuidado con el equipo de La Rosa, con Bruno Cardeñosa, Macarena, Sergio, Mandigi Martín. Y nosotros regresaremos el 27 de diciembre. Pero ¿cómo? ¿Perdón? En diciembre yo no. Vuela la imaginación. Y a vosotros muchas gracias por haber venido. Gracias, que se dé bien.